en trabajo en los países que forman parte de la Unión Europea. Deportes. La información con Jorge Godoy. En los Juegos Olímpicos de Londres, Cristian Rosso y Ariel Suárez ganaron la semifinal del doble par en remo y clasificaron para la final de la especialidad. Por su parte, Santiago Fernández en single pasó a semifinales tras salir segundo en la carrera de cuartos. Fue buena también la actuación en judo de Manuel Lucenti, que ganó los combates de 32 avos y de 16 avos de final, y en cuartos cayó ante el mejor del mundo, el coreano Jae Kim. Hasta allí llegó el avance en judo del tucumano Lucenti. Lo mejor del día por ahora para los argentinos es la actuación en remo. Rosso y Suárez, que ya están en la final. Tránsito. Queda el paso con demora de 5 minutos a Lugones y el túnel Cristo Redentor de la ruta 7 totalmente habilitado. El paso internacional y cama en la ruta 3 en Villa Pehueña, en la zona de Costa Benita, con nieve máxima 40 para todo tipo de vehículos. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimos, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Señoras, señores, que dicen, estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar aquí hasta las 12 del mediodía haciendo, qué sé yo, cosa loca. Que para eso estamos, de alguna manera, pensar un poco lo que está pasando, informar, pasar música, conversar un poco. ¿Qué dice Ottaviano? ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy buenos días, Lucho. ¿Cómo te va? Muy buenos bien, días, che. A todos los oyentes. ¿Amaneciste con onda, con pila? Sí, yo no sé por qué, pero siempre amanezco con onda. Es raro que amanezca. Eso es sospechoso. Sí, es sospechoso. Es sospechoso que todo el tiempo seas pareja ahí, digamos, en ese amanecer. No durante todo el día, le dije, pero no, sí, en general amanezco con buena onda. Me dio un poquito de fiaquita levantarme por el frío, como pasa. Por la fresca, sí. Pero arriba, arriba, yo ya le conté la rutina. Sí. Voy cama por cama, arriba, buen día, buen ¿Y día. ¿Y ahí qué arriba? Onda? ¿Cómo es esa madre despertando? ¿Es una madre buena onda o es la madre que levanta, digamos, la persiana y dice, se terminó? ¡Basta, arriba! No. Digamos, ¿cómo funciona eso? Porque, a ver, yo creo que todas las madres trabajan para eso, para que cuando lleguen a la adolescencia los chicos puedan disfrutar, digamos, puedan gozar, sería la palabra más específica, más psicoanalítica, puedan gozar de levantar la persiana y ver esos cuerpos, digamos, en crecimiento, ver estirándose con mucha fiaca y decirle, vamos, se terminó, vamos a hacer algo, levantate, levantate. Yo creo que todos atravesamos ese momento. Usted, o sea, dice, no, que es un entrenamiento el que yo voy teniendo creo que para sí. eso. No existe madre que no haga eso, digamos. Bueno, estoy en la etapa dulce entonces todavía, porque por ahora es así. Buenos días, arriba, buenos días. Y ni siquiera corro las cortinas, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Y les bien. Hago cosquillitas. Todavía estoy en esa etapa. Está bien, me parece muy bien, muy bien. ¿Cuántos tienen los chicos? 7 y 3. Ah, está bien, no podés hacerle la otra, no. Todavía no tiene olor a pata, digamos. Hay cosas que van conservando esa relación como... como algo así, absolutamente usted dice, amoroso. Es directamente proporcional al vello que le crece. Sí, okay, hay algo entre el vello y los olores que van convirtiendo a las madres en tiranas, digamos. Claro, puede ser. ¿Qué dice Olaro? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Quería pedirle a Cintia si tiene unos 10 minutos más y me puede venir a despertar. Yo no les dije, vengan a hola, casa. Hola. Buenos días. Buenos días, coquillita. Hay un sol hermoso. Bueno, también me puedes llamar por teléfono. Sí. Ahora te digo, de todos modos, la idea de cosquillar a la mañana es medio torturante. No, les encanta. ¿Les ellos gusta? Me piden. Ah, sí. Y a la noche para ver si me haces cosquillitas en la espalda. Me haces cosquillitas. A mí me hace cosquillas a la mañana, te mato. No, son unas caricitas suavecitas por la espalda y las piernas. Ah, perfecto, me parece muy bien. A mí mi madre también. ¿Qué? ¿Le sigue haciendo? Me despierta muere. Con cosquillitas, maga. ¿Ahora? Sí, me hace cosquillitas en los pies y en la espalda. No puedo creer. Pero qué lindo, ¿por qué es ese vínculo de madre a hijo? Que No tengo ninguna duda, Magallanes, pero usted tiene 40... Cuente, tiene 58 años ya. Está, no. Está grande. Yo de mi vida privada no hablo, pero le quiero decir, está grande, hablando? ¿No? Pero si estaba contando la vida privada. Es de lindo, es de si lindo. La vez pasada tenía más de 60, ¿cómo va a tener 58? Ando por los límites. Todavía no me fui de órbita, ¿no? Muy agradecido, discúlpeme, sí, Galende, porque ayer habíamos hecho una apuesta con la señorita Otaviano. Sí, no me digas. Hoy me llama señorita, le falta decirme licenciada, está contenta. Con la licenciada, no, se fue a estudiar a la Sorbona, sí, y realmente... Sorbona. ¿Eh? Sorbona. No Sorbona, Sorbona. ¿Y yo qué dije? Sorbona. ¿Cómo es? Sorbona. Discúlpeme. Sorbona. Sorbona. Habíamos aplantado, ¿cuál era la tapa del diario de Clarín hoy? Sí, el título principal, es título cierto. Título principal. ¿Y quién ganó? Nadie lee Clarín como yo. Ustedes pueden adivinarlo, claro. Pero yo lo adivino. Y después me asombró y ha cumplido. ¿Y ella pagó? Pagó con facturas. Me sorprendió, ¿no? Una docena de facturas. En realidad un poco más. La apuesta era una docena de facturas, yo compré más. Y adivina, Lucho, ¿cuál es la factura preferida del señor Magallanes? A ver, Magallanes, déjame pensar. Es casi evidente. El vigilante. Pero no sé por qué se iba a decir el suspiro de monja, pero el vigilante. No, el vigilante. Era obvio, ¿no? Sí. ¿Por vigilante. ¿Y por qué le gusta el vigilante? Disculpe. Porque me encanta. Bueno, no digamos nada porque yo no me quiero meter con el gusto de Carlos Ulanovsky. Quedaría para doble sentido. ¿Qué le gusta a Ulanovsky? Las tortas negras. Ah, caramba, sí. Entonces, pero realmente muy contento y sorprendido porque cumplió su palabra. ¿Cómo no voy a cumplir con mi palabra? Al contrario, eso no tiene que sorprenderlo. A mí me sorprendería que usted cumpliera con su palabra. ¿Cómo explica el otro titulito de Clarín sobre el elogio que tuvo Cristina Kirchner hacia las Barras Bravas? No elogió a las Barras Bravas, de ninguna manera. Léamelo. Lo escuché en vivo y en directo. Dice, léamelo. Elogios de Cristina a los Barras Bravas. Al presentar detectores de huellas dactilares en estadios, habló de quienes arengan y no miran al partido. No habló de Barras Bravas, habló de hinchadas, por otra parte, contó un par de anécdotas vinculadas con el fútbol, con la pasión del fútbol, con cómo los hinchas argentinos, contó una anécdota en Francia, justamente, cómo veía que la hinchada decía solamente ale, ale, ale, le bleu, y que vamos, vamos, el azul, alentando a su equipo, que es la forma en la que hacen, y cómo todos los argentinos al contrario, como cantamos todos en la cancha. Sí, de espalda, eso, la hinchada que está de espalda, sí, es claro. Sí, claro. No van a ver el partido, digamos, van a otra movida, ¿no? Sí, pero estamos hablando de otra cosa, de los Barras Bravas en este caso, y la verdad es que no tuvo elogios hacia los Barras Bravas. Pero lo dice el diario. Sí. No, pero ¿cuántas veces le probamos que miente, claro? Claro, Magallanes tiene que entender eso, o sea, ponga un poquito de voluntad, haga un esfuerzo, digamos. Explíquemelo. Que hay muchas veces que los diarios, sí, vamos a decir, no todas. Póngale. Bueno, pongamos un 90%. Póngale, dicen cosas que en realidad están mal traducidas, o sea, habla alguien, un funcionario, quien sea, y después estos diarios, porque están enojados con el gobierno, ponen otro tipo de titulares que no tienen nada que ver con lo que dijo aquel funcionario que estaba queriendo transmitir algo. ¿Se entendió? No. Voy de nuevo, entonces. A ver, normalmente hay un gobierno que comunica, dice, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a hacer tal cosa, por ejemplo. Y siempre el titular que sale después de esos anuncios es nada que ver con lo que fue anunciado. Claro, siempre cuando el gobierno vaya en contra de los intereses de ese medio. Mire, con respecto al caso, cuando termina de contar la anécdota, la señora Kirchner, cuesta pronunciarlo, dice, seguramente saldrán los diarios a decir que apoyo las barras bravas. Y sí, porque ya está toda la anticipa, lo dice. Claro. Y abajo salió, lo pone diciendo no que apoyo, sino que las elogia. Eso es grandeza periodística. Claro. Ah, ok, que cambiar ese adjetivo, digamos. Hacerle caso a la presidenta, en este caso, sería la traducción de Magallanes. Ay, Dios mío. ¿Qué dice Ojito de Miel? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bien. Muy bien, bien, muy bien. Todo en orden, porque yo vi unas caripelas de frío, porque hay viento, ¿viste? Eso como modifica un poco la cosa. Y sobre todo acá en el microcentro, que se produce un efecto, digamos, como se entuba el viento, ¿viste? Con los edificios, qué sé yo. Entonces, cada esquina que agarrás, ahí viene Breza, que le costó llegar a Breza por el viento, porque que Breza tenía viento en contra. Tenía viento en contra, un tipo fuerte, digamos, tiene polenta, digamos, va para adelante, pero evidentemente hay problemas con el viento en este momento en la ciudad. Bueno, sí, mirá, viene, viento. Tiene la bufanda a la altura de la barriga, digamos, o sea, tiene dificultades en esto. ¿Cómo le va a Breza? ¿Puede hablar? Bien, como siempre. Me alegro mucho, me alegro. Acá haciendo aerodinamia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Poniendo sí, la cabeza así para abajo. Te veo. A ver si puedo hacer aerodinamia, pero parece que no. El momento de bajarse del vehículo o de lo que vengas, digamos, subte, colectivo, auto, lo que sea, cuando decís, ¿pongo la pata afuera o no la pongo? Si la pones afuera, porque evidentemente... Parece que el plano que pega contra el viento es demasiado ancho, entonces... No te permite avanzar. Es inútil la aerodinamia cuando... Parece un pingüinito, ¿no? Sí, como vino así todo abrigadito y los pelitos. Más que pingüinos este, ¿no? ¿Sabe, no? Pingüinazo, viejo, peludo nomás. Los saludo a sus compañeros. Pero parece el Brienzanauta metido entre esas, ¿no? El Brienzanauta me gusta, el Brienzanauta. ¿Cuántas cosas se le están ocurriendo a Brienza? No te puedo contar. Sí, tiene una catarata de ideas en este momento que se le están atropellando. Me voy a portar bien. Sí, sí, sí. Me parece muy se bien. Se tiene que portar bien porque salió su libro. Muchísimas gracias, Hernán. Felicitaciones. Bien. La verdad es que... ¿Lo recibieron? Sí, señor. No, yo lo recibí ayer. No, yo hoy no recogí la correspondencia, pero puede ser que esté. El éxodo indoamericano, ¿no? Éxodo jujeño. La verdad es que es una tapa muy bonita con la bandera argentina. Hernán Brienza, la gesta de Manuel Belgrano y un pueblo para construir una nación. Ya le agradecí ayer al señor Brienza una hermosa dedicatoria que me puso. Lo empecé a leer, la verdad, Hernán. No es sentida la dedicatoria, pero... Por lo menos es escrito. Vamos, sí, demagogia, decir. Puede ser que sea demagogia pura, pero es muy sentido. Demagogia afectiva, ¿sí? Sí, demagogia histórica es con Brienza la que tenemos. Y la verdad es que lo empecé a leer, está muy bien escrito, muy interesante, ¿eh? Cuando lo termine de leer, comentamos un poco más. Diga, cuando termine de leer, diga que está bien, porque si no le borro la dictatoria con el codo, mire. Bueno, y que la propia tropa crezca y se manifieste, digamos, en cosas como las que hace Brienza, también es un motivo de alegría para todos nosotros. Sí. Silvia Maruccio ganó un concurso interno de la radio, fue... No me jodas. Sí, sí, sí, fue elegida para trabajar en RAE. ¿Cómo es? Es la voz institucional de RAE, Radio Argentina al Exterior. Sí. Ay, qué lindo, ¿y cómo sería? A ver. No, necesitamos haciendo todas las grabaciones, las pruebas, encontrar el tono. Lo mismo que escuchamos, que hace Marcelita Oviedo Montserrat para Radio Nacional, que son las aperturas, la voz institucional. La voz institucional de la radio. Ya que la tenemos, pero en acá. Este caso, la particularidad es que se escucha por onda corta y también a través de internet. ¿Y lo tenés que decir en idiomas? ¿También? Gracias a Dios, en español. Ah, solo en español. Che, pero sí. Te quiero hacer una... ¿Vos estás pensando en irte del programa? No, para nada. Cuidado con esas cosas. No, ¿viste? Si yo estoy cada vez mejor acá. Participó de un concurso interno y lo ganó. Muy bien. Estoy sensible, no, Maura. Y otra cosa que te quiero informar es que una de tus productoras desde hoy debe llamarla licenciada. ¡Vamos, Muchi! ¡Muchi, Violeta, por favor! ¡Violeta Muchi, señora licenciada! ¡Bien, Violeta! ¿Cómo avanza la cosa? Violeta Muchi, licenciada. Es colega mía. ¿De qué te licenciaste, colega Violeta? Vení para acá. Qué orgullo, qué linda la nena es licenciada. Está contenta, además, tiene cara de felicidad. Y no dijo nada, porque ella es media Cayetano, ¿viste? Sí, no, venía no, ahí con una no decía nada. Para aquellos que dicen que Violeta es solo una cara bonita. Violeta, escúchame, ¿de qué te recibiste? Licenciada en Ciencia Política. Epa, mira vos, esto estamos hablando de qué universidad, de qué centro de estudios. La UBA. Muy bien. Como Brienza. ¿Y podemos saber el promedio de esa licenciatura? Y te lo debo, ahora me tienen que dar ¿cómo el te lo debo? ¿Cómo te lo debo? De pronto una verdurera. No, ¿cómo te lo debo? Tienen que dar el La verdad es que creo que me quedó un buen promedio. Sí. Mirá que no aceptamos tengo... menos de 8 acá. No, aparte, diploma de honor. Medalla de honor si tengo 8 o sí, más. Sí, necesitamos una medalla de honor. ¿Por qué zafaste? Pues yo tengo 8 o 10. Esa, muy bien. Muy bien. Es que Violeta quiere ser como yo. ¿Te parece? Cuando sea grande. ¿Le dieron? Alto, alta, grandote. Grosso, como sí. Te digo siempre. Felicitaciones, Viole, ¿eh? O sea que ya no más ese estudio, digamos, para ir a dar examen. Ahora viene otro estudio que es mucho más placentero, digamos, que sí, el estudio porque uno... esa cosa de levantarse a las 4 de la mañana. No, claro. O sea, la aridez de dar un examen, yo creo que ese es el punto. Por eso admiro, por ejemplo, lo que hizo Taviano, que está viejita Taviano. Está grandecita. Y sigue estudiando. Y sigue estudiando y quiere dar examen y cosas por el estilo, digamos. Y a mí me parece eso una condición, viste, interesante. Porque una cosa es estudiar y querer lo que uno quiere leer y qué sé yo y todo eso, pero después ir a decirle a un chabón, mirá, y todo, y le repetís todas las cosas, es medio raro. Y que te preguntan cosas recónditas y te duele un poquito la panza. ¿Te pasó todo eso en el último? Todo. ¿Viste? Todo y más. ¿Y con ya qué, está, ya está, ¿con ya qué está. Materia te recibiste? Me recibí, en realidad, ayer por mail con un trabajo, la nota de un trabajo de comunicación y cultura política. Justo. Un trabajo que hice sobre Cámpora. Perfecto. Ah, mira vos. Sí. ¿Cámpora? ¿Qué es Cámpora? No. Magallanes. ¿Cámpora qué? ¿Quién es Cámpora? A ver, Magallanes. Vamos, muchacho. Estoy de Cámpora hasta la oreja. La Cámpora, los Cámpora. ¿Por qué no sacan una serie de televisión que llamo Los Cámpora? Está buena. El 9 de Racing. Los Camporelli, ¿no? Podría ser una de las alternativas. Bueno, felicitaciones, Viole. Un orgullo. Ahora cuando llames por teléfono tenés que decir que te habla licenciada. Licenciada Mucci. Y le pedimos por favor a todos los oyentes que llamen o que se quieran comunicar con nosotros y que por esas casualidades hablen con Violeta, que la traten obviamente licenciada. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Que dice buenos días. Quiero dejar un mensaje, licenciada, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Violeta, felicitaciones. Gracias. ¡Bien, Viole! ¡Vamos, Viole! Poquito de miel para quedarnos tranquilos respecto del clima, porque yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esas caripelas de frío que viví. Ningún cuando quedarse venía para acá. Tranquilo. A ver. Desmejora. Así, viene así. 6 grados 3 décimas la sensación térmica en este momento, 79% la humedad y hacia la tarde noche del día de hoy, probabilidad de lloviznas, lluvias débiles, de neblinas. No, vamos de nuevo. ¿Cómo ganó un concurso? No, a ver. ¿Confurcio no se puede ganar concurso? Concentrémonos. Más que concurso, era un confurcio. Probabilidad de lloviznas y lluvias débiles. Neblinas y bancos de niebla. 14 de máxima para el día de hoy. ¿Y para mañana? ¿Quién es? Hacenos la locutora, dale, que es hermoso. ¿Quieren la locutora? Sí, sí, me encanta. Hacenos de RAE, dale. Me encanta. No, lo de RAE es en serio. En serio. Ahí no se puede tener divorcio ni nada. Esto no. Pero la locutora que hiciste el otro día está muy bien. ¿Ustedes quieren hablar así? Bueno, yo les voy a decir el pronóstico para el día de mañana. Hay neblinas y bancos de niebla, cielo nublado y también hay probabilidad de lluvias. La mínima para el día de mañana, 10 grados, la máxima 16. Ay, y ahora diga una cosa de esas comunes, así que hacen las locutoras de Radio 10. Yo no puedo decir nada. Alguna de esas estupideces de derecha que dicen las locutoras de Radio 10. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Otra vez. Para todos los que se están despertando, pequeña orquesta de Residentes. Amanecer despacito, saca primero un dedo, saca el segundo otro dedo, después la muñeca, después saca el brazo, después sacas el cuerpo, cuesta los pies. Si tenés el amigo ni te cuento, verás. Mi suerte le escapa la muerte, no puedo contar. Suerte le escapa la muerte, no puedo contar. Mi suerte. Te hablaré de cumplir mi promesa y recién descansar. Te hablaré de cumplir mi promesa y recién descansar. Fiesta de 10.000 colores, antes que vuelva de la capital. Y

Sí, Octaviano, querida. Le explicábamos a Magallanes al comienzo del programa cómo los intereses económicos de los medios de comunicación muchas veces suelen estar o ser privilegiados antes que el interés público y que el interés general, y eso es por lo menos lo que venimos comprobando por parte de los medios hegemónicos aquí en la Argentina, pero en un fenómeno que puede deducirse en toda América Latina. De hecho, en un rato nada más vamos a estar hablando de Ecuador y de una decisión que tomó el presidente Rafael Correa con respecto a la pauta oficial. Pero aquí en la Argentina ese no es el caso. La pauta oficial se sigue distribuyendo en todos los medios de comunicación. Es una deuda que tenemos pendiente. Y sobre todo en estos medios que, como también hablábamos ayer, están causando un daño social con la instalación de mentiras que obligan a los funcionarios públicos a hacer un raid mediático, que luego es criticado por el mismo medio de comunicación que genera la noticia, como pasa hoy con Clarín, que critica que ALAC haya hecho, ayer el ministro de Justicia, Julio ALAC, haya hecho un raid mediático, cuando ese raid mediático tuvo que ver con la operación que ellos publicaron el domingo en La Tapa, que continuaron ayer y que hoy vuelve a ser el título principal, diciendo el gobierno debió dar explicaciones a la familia de Wanda, casi un título que refleja triunfo, ¿no? Porque el gobierno le tuvo que dar explicaciones a la familia de Wanda a partir de lo que se publicó en el diario Clarín, que me gustaría recordar que era que Eduardo Vázquez, el baterista, el ex baterista de Callejeros, había estado en un acto de Batallón Militante tocando allí la batería, pero con autorización judicial. Y esto fue lo que el diario no sabía, supuestamente, y en tres oportunidades en la nota habían puesto que esto se había hecho casi escondidas, a espaldas de la opinión pública. Al parecer, así habían puesto también de la justicia, de la mano de la varita mágica de Batallón Militante, diciendo que no se habría hecho a través de la justicia. Después se preguntaba, ¿esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Es decir, construyeron una noticia, inventaron una noticia, porque Vázquez salió con autorización judicial. No, como ellos venían diciendo. Sin embargo, y a pesar de las evidencias, de la demostración y de que se hizo pública la autorización judicial, siguieron ocultando esa realidad. No pusieron en la nota de hoy no dicen, nosotros creíamos que no tenía autorización judicial, no, para nada, no reconocen que ellos eran los que habían construido esa realidad, sino que, bastante avanzado en la nota, dice después Mena exhibió las autorizaciones judiciales firmadas por el TOC 20 que Tadet ya había visto en tribunales, intentó convencerlo de que la convocatoria de Batallón Militante era una actividad cultural. Fíjate que hablan de convencimiento, no de pruebas, no de evidencia, siguen en el terreno de la nebulosa que pretendieron instalar. Bueno, ayer nosotros hablamos de los derechos constitucionales que tienen todas las personas que están privadas de su libertad, y también lo hizo por la tarde la presidenta Cristina Fernández. ¿Querés saber en qué términos? Bueno, la escuchamos. Dale. Los que tanto hablan de la Constitución deberían leer que la Constitución establece muy claramente que las cárceles deben ser sanas, limpias y no pueden ser castigo para los presos, porque tienen que impulsar la resocialización y la reinserción de la sociedad. Y hemos bajado de más del 50% de reincidencia que teníamos al 2003 al 22% con este sistema. Plantear esta mentira absoluta en lo que es obligación por ley hacer, que es la tarea de reinserción y socialización. Organizaciones no gubernamentales de la seriedad que están participando, más de 25, en todo este tipo de eventos. Y tener que el ministro salir a comunicarlo con los instrumentos, con los avances, y de esta manera mucha gente se enteró de lo que era la política penitenciaria. Pero fíjense qué curioso. Yo creo que además de esta cadena nacional del miedo y el desánimo, yo le agregaría y del encubrimiento. Del encubrimiento le agregó, y por supuesto que esto fue tomado por el diario Clarín en una nota muy cínica que se publica hoy, pero que la vemos en un ratito, porque acá hay otras noticias que no forman parte de la cadena del desánimo, ¿no? Dale, seguimos en un rato con esto, ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados, 2 décimos, humedad 74%. Los jefes de Estado del Mercosur se reúnen en Brasil. Tomamos contacto con el enviado especial de la radio pública, Ernesto Espeche. La agenda de la mañana en la cumbre del Mercosur ha sufrido algunas modificaciones. Se retrasa una hora y media el comienzo de la sesión porque hay una bilateral prevista entre Dilma Rousseff y Hugo Chávez, y también entre la anfitriona, la presidenta de Brasil, y el presidente de Uruguay, José Mujica. Esto hará que la presidenta argentina, Cristina Fernández, salga finalmente del hotel, no a las 9 como estaba previsto, sino a las 10:30 aproximadamente, para dirigirse al Palacio Peñal, donde darán comienzo las reuniones que formalizarán el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. No hay confirmaciones aún acerca de las posibilidades de una bilateral entre la presidenta Cristina Fernández y alguno de los tres mandatarios presentes en este encuentro. En Brasilia, Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El consulado en Barcelona pidió conocer la causa de muerte de un ciudadano argentino. Se trata de Juan Pablo Torroija, quien militaba en el movimiento Ocupa y falleció en un hospital cuando se encontraba bajo custodia de la policía. El cónsul nacional, Felipe Álvarez, dijo que las circunstancias del deceso están poco claras. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 2 décimos, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La información es actualidad. Mañana más. Sí, Cintia, bueno, vamos a retomar un poco lo que escuchábamos de parte de la presidenta, lo que dijo en realidad y lo que fue interpretado, ¿no? Claro, que lo que dijo tiene que ver con dos áreas que nosotros también conversamos ayer. Una, con los derechos constitucionales, con la trascendencia de que las cárceles no sean como castigo, que no sean un castigo para los presos, sino que se trabaje en la reinserción social, en la resocialización. Allí en la unidad de Devoto, donde se desarrolló sobre todo el nivel universitario, se ha probado que las posibilidades de delinquir posteriormente son muchísimo más bajas. Realmente es algo que no es antojadizo, sino que tiene que ver con las estadísticas, y la reincidencia bajó notoriamente, vinculada con, por ejemplo, la educación. Hay una cosa que a mí me interesa como destacar en relación a este tema, digamos, porque me imagino yo que una víctima, un familiar de una víctima, nunca va a estar de acuerdo con un proceso de resocialización, etcétera. Hay una dificultad ahí. Lo que pasa es que también a mí me parece que en estos temas hay que escuchar a los tipos que saben, y los que han estudiado, y los que han estudiado la historia, digamos, del castigo, qué relación, etcétera, etcétera, a ver qué hay ahí. Y la verdad es que los tipos que saben y que han estudiado, etcétera, etcétera, lo que recomiendan es esta línea, digamos, es la línea de que los lugares intramuros no sean un lugar permanente, sino que sean un lugar en donde se les dé la posibilidad de reconstruir algo de la vida que quedó destruida por ese acto delictivo. Es una perspectiva. Yo no estoy diciendo que sea la que está bien, es una, porque hay otras perspectivas penales que lo que dicen es no, hay que poner la reja electrificada y el que comete dos homicidios hay que matarlo en una silla eléctrica o matarlo con una, ¿se entiende? Son dos perspectivas ideológicas distintas. Yo obviamente que adhiero a la perspectiva más amplia y la que da la posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta casos como el que estamos hablando, digamos, de Vázquez, ¿no? Que les da la posibilidad de convertirse nuevamente en personas a partir de ese hecho terrible que han cometido, digamos, y que de alguna manera tienen que pagar en relación con el encierro, ¿no? Yendo a lo teórico, distintos organismos de derechos humanos en los últimos días publicaron distintas estadísticas también que demuestran que la mano dura, vamos a simplificarlo en ese término, no contribuye a descender el delito, sino todo lo contrario. Michel Foucault fue el que escribió en ese Vigilar y Castigar, tan trascendente socialmente, que también es cierto que el castigo se utiliza como factor disciplinador en las sociedades y tiene que ver con un control social a través justamente del castigo. Pero lo que decías al comienzo sobre la familia Vázquez, que lo conversábamos ayer también, el amarillismo que tienen algunos medios de comunicación, utilizar el sentimiento, utilizar las sensaciones y las emociones que es lógico que tenga la propia familia, de allí el título de Clarín que pone el gobierno debió dar explicaciones a la familia de Wanda, personalizándolo. Es un golpe bajo, ¿viste? La presidenta también dio cuenta de eso y ayer lo decía así, escuchalo. Yo comprendo el dolor de las víctimas fundamentalmente, ¿no? Porque comprendo también el dolor por ahí de los padres de la chica que murió quemada por este pibe que lo están tratando de socializar, de reinsertar, pero que no va a quedar libre ni va a fugar, que vuelve a la cárcel todos los días. Entonces digo que en la verdad no les importa un pito a esta gente que escribe estas cosas, el dolor de las víctimas, lo que sufren. Lo único que les interesa es cómo manipulan ese dolor para causar daño político, para estigmatizar, para mentir. El dolor de la pérdida y la ausencia no tiene distingos. Por eso mi solidaridad con todas las víctimas y fundamentalmente que no sigan utilizando el dolor de la gente para encubrir. Que no sigan usando el dolor de la gente para encubrir sus propios intereses y la verdad les importa un pito, ¿no? Es una frase categórica, simple, pero que encierra también un verdadero paradigma comunicacional que es el que estamos viviendo hoy. Pues es que me quedé pensando porque alrededor de la idea de encubrimiento está un planteo muy importante que hace el gobierno nacional respecto del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Y ayer la presidenta saca a relucir el caso Segovia, digamos, muy claramente que es la historia de un tipo que, no sé, 9 días después de haber recibido una condena de 30 años, se fue vestido de mujer, digamos, del penal. Y no lo encontró nunca nadie más, ¿viste? Nadie, y los diarios no publicaban nada, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa interesante también que está pasando en relación a esta discusión sobre la seguridad, inseguridad, castigo, etcétera, etcétera, que es, evidentemente, cuál es el nivel de responsabilidad que están teniendo cada uno de los servicios penitenciarios frente a una situación de esta naturaleza y qué es lo que hace la prensa con lo que ocurre en cada uno de estos lugares. Porque empieza a administrar algo así como, sobre episodios terribles, se empieza a administrar política. Y eso es lo que están haciendo, digamos, ¿no? Entonces dicen, bueno, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Entonces eso en realidad ya no te está dejando en el lugar periodístico de contar una situación, sino está poniendo en lugar de una operación política en la que estás obviamente planteando el encubrimiento como una de las variables. No se aplica a lo que todos conocemos como el criterio periodístico, no se aplican los cánones que todos conocemos también en el ámbito periodístico, sino que lo que se aplica son criterios económico-políticos. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, hola querido. Rafael Michelini es uruguayo, es senador por el Frente Amplio y en mayo de 1976, cuando en Buenos Aires la dictadura secuestró y asesinó a Héctor Gutiérrez Ruiz y a Selmar Michelini, su padre, tenía 18 años. Ahora es senador de la República. Michelini fue el que en Uruguay gestionó los antecedentes policiales y militares de Víctor Hugo Morales, que es el contenido principal de Urulix, la respuesta de Víctor Hugo a las acusaciones que recibió en un libro escrito por 2 periodistas uruguayos y que está por publicar aquí la editorial Planeta. Senador Rafael Michelini, Luciano Galén de Carlos Ulanowski de este lado del río, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, me imagino que estará más o menos al tanto de cómo está la situación y la discusión con Víctor Hugo Morales a partir de la publicación de un libro, la publicación de unas grabaciones en un programa de televisión, etcétera, etcétera, lo que está ocurriendo en este momento. La pregunta es... Y la descarga o el descargo que hizo Víctor Hugo publicando eso que denominó Urulix, ¿no? Exactamente. ¿Qué valor tiene para usted, senador, esta publicación de parte de Víctor Hugo? Sí, mire, primero, yo estoy indignado porque esto es una calumnia. Ya cuando Víctor Hugo se comunicó conmigo a ver cómo hacía para conseguir los antecedentes, yo no podía creer que alguien dudara de lo que en Uruguay nadie duda, que fue el comportamiento, la entereza, la dignidad, la hombría que Víctor Hugo tuvo en tiempos de la dictadura. Yo no estoy hablando que los uruguayos que soportamos la dictadura, como los argentinos que la soportaron allá, seamos héroes. Pero acá se sabe muy bien quién actuó apegado a la búsqueda de libertad dentro de las posibilidades que tenía y quiénes no, y los riesgos que corría. A Víctor Hugo le hicieron una persecución sórdida, no de frente, no de que lo fueran a buscar y lo hicieran desaparecer, porque era una figura muy pública, pero lo trataban de desgastar todo lo más posible, le hacían seguimiento, lo tuvieron preso, lo tuvieron en plantón. Víctor Hugo, cada vez que podía, actuó tratando de abrir esos espacios de libertad tan importantes para todos los uruguayos, que en un partido en Venezuela Víctor Hugo dejara unos minutos el micrófono abierto para escuchar los cánticos de los exiliados uruguayos que ha venido el partido, pero que gritaban consignas contra la dictadura, era un viento de libertad. Que cuando un jugador de fútbol le dedicó su gol a su familiar preso en el penal de Libertad, mire qué nombre para ponerle, sí, a un penal, ¿no? En el penal de Libertad, y Víctor Hugo se sumara a ese saludo, a toda esa muchachada que vale allá en Libertad, fue muy importante. Uh-huh. Así podríamos ir nombrando diferentes sucesos. A 2 años de la muerte de mi padre, yo en ese momento muy jovencito, tenía relación con una muchacha que trabajaba en la radio Monte Carlo, y en algún momento surgió el nombre y Víctor Hugo delante de varias personas. Él ni se acuerda, cuando yo le conté esta anécdota, él hizo un dedo para arriba, como diciendo, sin conocerme, pero como diciendo que la familia Michelini, tan perseguida, era valiosa, era importante, era un gesto de solidaridad ante los atropellos que pasaban permanentemente. Entonces, que ahora se pretenda desdibujar la actuación de Víctor Hugo, a mí me parece increíble. Por supuesto que todos teníamos contacto con los militares que estaban en todas las áreas de la sociedad en Uruguay. Tú no podías ser un presidente de un club deportivo de bochas si no pasabas por la policía, la jefatura de policía, o por el ESMACO. No se podían hacer cumpleaños de 15, reunir más de 15 personas juntas si no tenías autorización policial. Fue una dictadura muy dura, de largo, estamos hablando de 13 años. Senador, Víctor Hugo fue un soplo de libertad permanente. Senador, ¿qué sabe usted del libro? ¿Que conoce algo de ese libro? Se va a llamar Relato Oculto. ¿Qué sabe de Álvarez y de Abercorn, sus autores? Sí, a mí, sinceramente, yo le quito seriedad a eso, ¿no? Parecería que no hubieran vivido la dictadura, y parecería que no conocieran la figura de Víctor Hugo Morales. Además, es de un cariño en Uruguay de parte de la gente inmenso, ¿no? Cuando con Víctor Hugo estuvimos buscando los antecedentes y bueno, cuando fueron dando los informes, los fuimos viendo, ahí demuestra cómo le iban haciendo un seguimiento, a veces por cosas importantes, a veces por pavadas. Sí, por cosas intrascendentes, sí. Importantes, por ejemplo, cuando estaba la huelga de hambre de Germán Araújo, y Víctor Hugo no tenía por qué hacer ningún gesto con Germán Araújo, ninguno. Ya estaba en la Argentina, no necesitaba hacer eso, nadie se lo pedía, y sin embargo lo hizo. Y por otro lado, también escribían que hubiera una, digamos, que él sacaba tal o cual nota publicada, que era una nota deportiva y que no tenía ninguna connotación política, ¿no? Yo no estoy hablando, después de que se recupera la democracia y cómo Víctor Hugo ha actuado con entereza y notoriamente ha tenido una actitud de respaldo a la izquierda y al Frente Amplio. Yo no estoy hablando de eso, porque alguien podría decir, bueno, sí, pero en tiempo de la dictadura. No, yo estoy hablando expresamente en tiempo de la dictadura. Él hizo gestos que no tenía por qué hacerlos, que le podían haber costado, como le costaron, muchos sinsabores. Uh-huh. Le va a hacer una pregunta a Hernán Brienza. Hernán. Michelin, sí. Yo le quería hacer una consulta porque me parece que lo que es importante ahí es también lo que ocurrió el domingo en el programa de Jorge Lanata, donde se mostró un audio hablando de Víctor Hugo con un coronel. Y quería explicar quería saber cómo era el contexto de ese audio, porque ese audio es utilizado para enchastrar de alguna manera la carrera de Víctor Hugo Morales. Sí, yo no sé que la polémica ahora en Argentina está mucho más candente. Yo no escuché los audios, pero no tengo dudas que le estuvieran grabando permanentemente a Víctor Hugo y que además se lo editaran. Yo no tengo dudas que obviamente los militares no grababan a todo el mundo, grababan a las personas que las tenían o las trataban de controlar. Y yo no tengo dudas que pueden haber grabado en más de una oportunidad y también pueden haber editado. Ellos tenían un conflicto con Víctor Hugo porque ellos no lo querían, pero el nivel de popularidad de Víctor Hugo lo protegía mucho. Ellos no podían decir que mañana Víctor Hugo desaparecía y qué explicación le daban a la sociedad uruguaya cuando tenía un ranking de 80% de los radios escucha. Michelini, ¿es cierto eso que antes del mundialito de 1980 Víctor Hugo estaba prohibido y fue fue rehabilitado por un decreto de Aparicio Méndez? Víctor Hugo, los militares instigaron a los presidentes de clubes para que lo sacaran del ruedo. Fue la propia dictadura. Ajá. Y fue tal la presión del conjunto de la población por esa arbitrariedad y también, ¿por qué no decirlo?, de los medios periodísticos que veían una baja en su audiencia y en su posibilidad de comercial, que la dictadura terminó cediendo y la única forma que lo hicieron de esa forma. Se venía el mundialito y notoriamente ellos no querían llegar a ese mundialito en una situación de controversia. Fíjese que ese mundialito se hizo a fin de año del año 80, pero también a fin de año, antes del mundialito, hubo una reforma constitucional que pusieron los militares a votar y que salió 60% en contra. Fue la primera dictadura en el mundo que perdió un plebiscito. Claro. No lo podían creer ellos mismos. Ahora, todos los medios a su favor, todo el dinero a su favor y todos los controles a su favor. Ahora, senador, la pregunta es si le parece que la percepción sobre este tipo de publicaciones está bien calzada, digamos, está bien puesta en el sentido de que Víctor Hugo hoy es un periodista muy importante en Argentina, que está con una posición política también de confrontación muy fuerte contra un grupo importante de medios de comunicación. Si le parece que hay una discriminación de parte de la sociedad en el contexto en el que se está dando este libro. ¿Usted le parece eso una cosa posible o están todos confundidos y metidos en esta historia con esa confusión? No, sin duda que hay intereses espurios en esto. Fíjese, yo no estoy hablando de la controversia que tenga Víctor Hugo, ni quién tiene razón o no razón no, en la por Argentina. Supuesto. Sí, sí. Yo lo que estoy diciendo es que si se va a tener una controversia, no se use la calumnia. Sí. Se gane esa controversia con fundamentos y con razón, sí. Pero no la calumnia. No se trate de reconstruir la historia malinterpretándola a sabiendas. Uh-huh. O sea, tratar de ensuciar el pasado de Víctor Hugo es una calumnia. Michelini indigna a los uruguayos. Uh-huh. Porque es una persona que siempre que pudo ayudó. Nadie que no tuviera un enorme coraje y aquello bien puesto iba a abrir los micrófonos para que los uruguayos que estaban en Venezuela pudieran corear consignas contra la dictadura. Seguro. Y tenías que tener aquello bien puesto porque después volvías al Uruguay. Uh-huh. Y los militares gobernaban todo. Yo sé que ustedes vivieron una dictadura sangrienta también los uruguayos. Mi padre fue asesinado allá por grupos paramilitares argentinos uruguayos. Claro. Pero en Uruguay había calado a fondo. No se podía hacer un cumpleaños sin autorización de la policía. O sea, había calado toda la sociedad. Los espacios de libertad eran muy pocos. Michelini, como Víctor Hugo hiciera lo que hiciera, era muy importante para todos nosotros. Michelini, ¿cuál es la repercusión, la última por mi parte, la repercusión en Uruguay de este episodio? Es curioso, porque cuando con Víctor Hugo empezamos a buscar y hablar con el ministro de Interior y hablar con las autoridades de defensa y el Archivo General de la Nación, era un poquito descolgado. Y yo también sentí que Víctor Hugo estaba un poquito preocupado por algo que yo pensé que yo no podía creer que alguien pudiera acusarlo de tal o cual cosa en tiempos de la dictadura. Pero naturalmente lo ayudé por la preocupación y la ansiedad que él había planteado. Pero ahora que esto está tomando volumen y que sobre todo el domingo tuvo un empuje mayor, yo me doy cuenta que él fue precavido, inteligente, vio venir la calumnia, y lo que pidió es, cuando me habló a mí, me dijo, yo lo que quiero nada más es saber si hay archivos que se conozcan. Bien. Y eso es lo que hicimos. Senador, muchísimas gracias por su tiempo, Gracias a todos ustedes. Por favor, era Rafael Michelini, senador uruguayo del Frente Amplio, haciendo algunas aclaraciones respecto de la situación de Víctor Hugo en relación a la cantidad de cosas que se están publicando en este momento en contra de él, ¿no? Y me quedo también con algunas de las cosas que se dijeron anoche en 678, cuando todos entendieron que lo que está atravesando en este momento Víctor Hugo no tiene tanto que ver con lo que pasó, con su pasado, sino con lo que él está haciendo ahora. Por supuesto. Yo pensé que no lo conozco a Víctor Hugo, creo que lo vi una sola vez en la vida, que le hice una entrevista cuando era muy joven. Y la verdad es que lamento profundamente una situación de esta naturaleza, porque entiendo que frente a la calumnia no queda mucho margen para defenderse, digamos. O sea, estaba pensando esta cosa que también apareció ayer en el programa, que a mí me pasa, nos pasa mucho de nosotros, cuando dicen, ¿usted es un corrupto? Y vos decís, no, yo no soy un corrupto. O sea, trabajo, claro. Yo trabajo, ¿no? Usted es un, no sé, ¿no? Estas son preguntas en las que uno no puede salir. Hay planteos que pueden hacer los otros en cualquier discusión pública, que son sencillamente calumnias y que es muy difícil reacomodar una respuesta. Entonces, yo por eso quiero pasarle un aguante. Este es el aguante. Sí, Octavianos. Aguante, por supuesto que todos también estamos dolidos con esta situación, pero es lo que marcaba recién Carlos, yo no vi 678, pero es evidente que el daño que se le trata de hacer a Víctor Hugo tiene que ver con que Víctor Hugo sea una de las caras más visibles de la honestidad, de la transparencia y de la búsqueda de la verdad en este momento en el que, como decía recién el senador, siempre que pudo ayudó en la dictadura, y Víctor Hugo ahora comunicacionalmente también siempre que pudo ayudó, y la operación comunicacional en la que está inmerso es la de tratar de aislarlo, diciendo, bueno, así como cambió hasta hace muy poquito, porque vos no te olvides que Víctor Hugo formaba parte de la Academia Nacional de Periodismo, que en los términos elitistas de esta profesión, donde están los Mitre, por ejemplo, es muy trascendente, y él renunció, es decir, tuvo distintas actitudes de mucha honestidad o intelectual que los ha dejado dolidos. Entonces la operación en la que él está es, ¿viste cómo cambió en la dictadura? Bueno, ahora también cambió. Víctor Hugo vive cambiando de acuerdo a un interés que no tiene que ver con él de sus propios reconocimientos, sino con intereses que serán seguramente económicos. Y está solo, es solo él. No somos los miles y miles de periodistas que todos los días trabajamos también tratando de aportar un enfoque distinto al status quo comunicacional que había. Este es el aguante. Para mí es sencilla, lisa y llanamente, un apriete mafioso. Es un apriete mafioso de dos grupos cuyas terminales son el periodismo, y lo que hacen es decirle a cualquier opositor, al diario Clarín, La Nación y Perfil, que si se oponen a ese tipo de publicaciones van a aparecer como Víctor Hugo calumniados y en publicaciones trasnochadas como la que hicieron ese día. Y no hay más mensaje que eso, no hay más vuelta que darle al asunto del ataque a Víctor Hugo. Es un ataque mafioso de dos o tres grupos que se concatenan para realizar este tipo de campaña de desprestigio, que lo hacen con la Presidenta de la Nación, lo hacen con Víctor Hugo Morales, lo hacen con cualquiera que asome la cabeza en contra de sus propios intereses. Lo van a hacer mañana con Cintia Ottaviano, con Carlos Ulanowski, con Hernán Brienza, con Luciano Galende. Sí, con todo. No hay vuelta atrás. Pues lo que intentan es bajarle soldaditos al enemigo. No hay mucha vuelta más que eso. Hacer otro análisis de eso es ser tibios a la hora de analizar este conflicto entre el poder de las corporaciones y un gobierno democrático. Pues es que yo ayer escuchaba uno de los argumentos también de uno de los periodistas que está en contra, obviamente, de Víctor Hugo Morales, y me quedé helado, loco. Me quedé helado porque el argumento fue: ustedes son los que sacaron el tema de los 70. Yo dije, ¿puede uno llegar hasta ese lugar, digamos? Brillante, ¿no? Sí, claro, Magallanes, obviamente, para usted sí es brillante. Claro, ustedes son los que... Ahora ustedes los argentinos. Claro, no, ustedes los K, los kirchneristas, son los que sacaron el argumento acusatorio de los 70. Así que ahora, mira, toma, la misma pastilla. Es una cosa, ¿viste? Brillante. No, Magallanes, ¿cómo va a ser brillante? Perdón. Es una cosa horrorosa, digamos. A mí no me gusta Víctor Hugo. No tiene nada que ver. ¿Usted se imagina, por ejemplo, el mismo... ¿Se imagina la complicidad de Mañeto similar a la complicidad de Víctor Hugo? Lo que sí, yo sí, es que hay, perdón, la palabra complicidad no, en Víctor Hugo no cabe, digamos, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Desde qué lugar están enunciando esa frase? Lo que yo daría porque me invite un desayuno, Mañeto. Yo me muero por eso. Pero digo, muy pronto lo van a invitar si sigue así. Siga trabajando, vigilante, que lo van a invitar. Sí. Mañeto, ¿me escucha? A mí no me gusta Víctor Hugo, no me gusta cómo relata. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Vas a navegar por un torrente sanguíneo como si fueras un nanorobot, o competir con tus amigos en una sala llena de rayos láser. ¿Pensabas que lo habías visto todo? Vení a Tecnópolis, totalmente renovado. Más y nuevas atracciones. Estas vacaciones de invierno te esperamos todos los días desde las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Volvió Tecnópolis y volvió con todo. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 58 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Señoras y señores, ustedes han escuchado el top, aunque estaba ahí medio tímido, ¿no? Estaba un poco tímido el top, pero es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados y medio, humedad 74%. Hugo Chávez aseguró que el ingreso de Venezuela al Mercosur fortalecerá la integración en América. El presidente de ese país celebró la aceptación como miembro pleno que formalizarán las naciones del bloque regional en las próximas horas. El funcionario de la Cancillería Argentina, Oscar Laborde, afirmó que los jefes de Estado del Mercado Común del Sur analizarán también la participación de Ecuador y Bolivia. Es un momento histórico, demorado, con intereses y que además permite el ingreso posterior de Ecuador, que ya había pedido su ingreso en diciembre del año pasado, y de Bolivia, con lo cual es más que solamente ingrese Venezuela y todo lo que significa comercialmente el crecimiento, sino que habilita la posibilidad que otros países de Sudamérica vayan completando el bloque. En Córdoba continúa el juicio por contaminación con agroquímicos. El tribunal tomará las últimas declaraciones testimoniales en el proceso en contra de tres personas que utilizaron elementos peligrosos para la salud en un barrio de las afueras de la ciudad capital de esa provincia. Darío Ávila, abogado denunciante en la causa, dijo que se complicó la situación de los acusados. Esos testigos surgen del último tramo cuando la fiscalía, en virtud de un nuevo hecho que se toma conocimiento a través de los testimonios que fueron dando varias personas en el juicio, hace una ampliación de denuncia, es decir, introduce un hecho nuevo que de alguna forma agrava la situación procesal de uno de estos productores, que es el productor Parra más concretamente, a partir de que toma conocimiento la fiscalía de que existe otra denuncia más, posiblemente del año 2004, en el cual el productor que está siendo acusado por este hecho del 2008, que es la denuncia del doctor Ávila Vázquez, 2004 del Grupo Madre, se amplía la denuncia por este nuevo hecho. Tránsito. Mucho tránsito del puente Nicolás Avellaneda de la Boca hacia Dock Sud con demora de 5 minutos. Los pasos fronterizos, Hammer Jujuy totalmente habilitado, al igual que el Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza, Villa Langostura totalmente habilitado. Ernesto Arriaga, la Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Lo más importante de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Londres, Cristian Rosso y Ariel Suárez se clasificaron como finalistas en la especialidad doble par. En remo fueron primeros en su serie, el jueves estarán compitiendo por una medalla. Realizaron el mejor tiempo entre todos los semifinalistas teniendo en cuenta las dos series. La otra buena noticia que llegó desde Londres también fue a través del remo, donde Santiago Fernández en single scull se clasificó para las semifinales, terminó segundo en su serie. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados 5 décimos, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana más. Qué lindo, che. Estamos escuchando a Daniel Massa, Yoruba. También para vos, Víctor Hugo. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron llegando al 4999-8700. ¡Alú! Hola, hijo, Prielsa, Alende, una felicitación para Violeta, que por lo menos Violeta no se pone como Lilita Violeta cuando ve a la presidenta. Escúchame, Violeta, que Dios te bendiga por tu carrera, que la sigas adelante. Un beso para todos, hermoso el programa, y con Víctor Hugo, ¡a muerte! Son unas bestias. No pueden hablar así de una persona tan frita. La nata, ordinario multiplicado por 4. Un beso. Gracias por tu mensaje. Y a Violeta no la bendice Dios, la bendice el diablo. Te aviso. Oh, sí, no. sí, ella tiene algo ahí. No, bendiciones para Viole, bendiciones. Pobrecita, es un ángel. Tiene buen diálogo ahí. ¡Aló! Buen día, chicos. El perfume que usa el señor Macri no es francés. Es Aromas del Caído, a donde yo estuve. Aromas del Cairo. Muchas gracias, es un buen programa, Linda de Belgrano. Lo debe decir porque en el Cairo no hay recolección de basura. Y todos los ríos de la ciudad del Cairo están repletos de bolsas de basura porque los egipcios tiran sus, verten sus basuras a los ríos y a las calles. Y explíqueme, gentil Brienza, ¿qué tiene que ver con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires? Porque desde hace un tiempo a esta parte la ciudad de Buenos Aires se ha convertido un poquitito en un basural con sus políticas inefables. 64%. María Esther escribe en Facebook: cortemos la cadena del desánimo, del miedo y del encubrimiento. Armemos redes para contenernos, porque nos pueden atravesar estos sentimientos. Vienen tiempos difíciles, unidos más que nunca, sosteniendo el proyecto nacional y popular. Felicitaciones a todos por cada uno de sus logros, Violeta, Ojitos de Miel y Brienza, y todo el equipo, porque cada día es un logro más. Cintia querida, ¿qué sabe de la reunión de mañana de los propietarios de diarios y revistas que parecería cerrarían este sábado y domingo? Creo que depende de la reunión que se resuelva, o sea, qué es lo que se resuelve el miércoles. Gracias, Eva de Congreso. Ya te averiguo, Eva querida, propietarios de diarios y revistas que se están reuniendo, y ahora voy a volver a escuchar tu mensaje porque no entendí la última parte del sábado y domingo. Ya mismo averiguamos. Hola, sí, buenos días, Lucho. ¿Cómo estás, Marta? Bueno, buenos días a todos. Bueno, estoy escuchando a la periodista, el análisis que está haciendo, totalmente de acuerdo, y aparte me encantó cuando cito a Foucault en Castigar y Vigilar. Ahí se ve bien claro todo. No solamente en las cárceles, sino en con los obreros en las fábricas. Se ve claramente. Chau, Marta, un beso. Gracias, Marta, por tu mensaje. El panóptico, con C. El panóptico, el famoso... Y que de ahí viene lo del Cobani, que es el que en el servicio penitenciario se conoce al guardia de cárcel, de abanico, ¿no? Claro, de esa abanico forma de vigilar, de ida y vuelta. Y te comentaba, Lucho, cuando hablábamos también sobre los informes, esto es textual, de Seguridad Ciudadana y Justicia Juvenil, perdón, de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegaron a la conclusión, es el último informe del que estoy hablando, las políticas de mano dura, dice, aplicadas en algunos países de América Latina, en vez de aportar soluciones, agravaron la violencia. Textualmente lo que dice es que se condujo a la estigmatización de personas o de grupos, favoreciendo la aparición de grupos de limpieza social como escuadrones de la muerte o grupos parapoliciales y paramilitares, que cuando se aplicaron políticas represivas como la baja de la edad de punibilidad o la militarización de grandes ciudades, se produjo el agravamiento de los problemas por el aumento de la intolerancia y la limitación de libertades. La necesidad urgente de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión no traen resultados positivos, sino negativos. Es lo que te comentaba antes. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Néstor Restivo, ¿cómo anda usted? Bien, Lucho. Qué camisoli, bien. ¿Te gusta? Muy bien, muy bien. ¿Onda pijama o no? Sí, sí. Tiene un desliz. Le pasa por el costado. Es más, tranquilamente te puedes ir a dormir con esa camisa que te van a decir qué lindo pijama. Digamos. Perfectamente. Me gustan los cuadriculados. Me parece muy bien, Restivo. Bueno, ¿de qué viene la cosa? No, te decía que hay una ola de aumentos, algunos ya en vigencia a partir de hoy, de mañana, estos días. Primero un encuadro. Hay muchos economistas de la oposición o dirigentes de la oposición que hablan de un escenario de estanflación. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla de recesión con inflación. La verdad que es exagerado. Técnicamente una recesión son dos trimestres seguidos de caída en el nivel de actividad económica, y Argentina no está en esa situación, aunque es cierto que hay un parate, un freno muy marcado en algunas industrias, en algunas actividades. Sin embargo, el consumo sigue bastante sostenido, y esto de alguna manera no justifica, pero habilita alguna alguna serie de aumentos que se desentienden, digamos, de alguna manera del ritmo de la actividad económica, que es, como digo, menor al del que había existido en los últimos años. De cualquier manera, no hay tal recesión, y el proceso inflacionario es un proceso que el gobierno de alguna manera aceptó en todo este modelo en el marco de la disputa y de la puja por la distribución del ingreso. Es decir, fue un gobierno tolerante con algunos niveles de inflación manejables, a diferencia de otros casos. Brasil es el más paradigmático, que tiene un modelo de metas de inflación. Alinea toda su economía, ahora lo está revisando un poco Dilma Rousseff porque se dio cuenta que estaba afectando el nivel de actividad. Argentina no tiene esa meta. La meta es crecer, desarrollarse, crecer con equidad, y eso tolera una instancia inflacionaria dentro de todo manejable. Pero lo que digo es que hay un desacople en esto, se está frenando un poco la actividad y algunos precios siguen subiendo. Y la novedad de estos días son precios de servicios, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que afectan a todo el mundo, a la clase media, pero también al resto de los habitantes de esta ciudad. La autopista, la ABL. Y ese es uno, ¿no? El ABL, lo que ocurre es lo siguiente. El año pasado, cuando el gobierno de Macri, la verdad que fue una avanzada muy fuerte, con tarifas de ABL que estaban bajas, ¿verdad? Pero un saque de 300% en promedio, lo mismo hizo con los subtes, no va con anestesia este señor. Esa misma ley habilitó a que todos los años hay un mecanismo de ajuste que no pasa por la legislatura. Y ayer vencía el plazo y Rentas de la Ciudad de Buenos Aires le elevó una propuesta al gobierno de Macri para aumentar en torno a un 24% el ABL a partir del próximo año. Lo que sí hay para los legisladores de la ciudad y lo pueden hacer es un periodo de 30 días para revisar la legitimidad de este aumento, porque hay una serie de costos que Rentas explica, que tiene que ver con la construcción, con algunos índices que da, pero la verdad que es un aumento otra vez fuerte, 24% con picos del 100%, es lo que dijo Carlos Walter, que es el titular de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, algo así como la AFIP de la ciudad, y nuevamente en un tarifazo muy muy fuerte, para nada escalonado, en un impuesto que, como digo, creo que está bajo en algunos lugares, pero que tienen esta costumbre de dar zarpazos muy fuertes. El año próximo, con esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires espera recaudar 600 millones de pesos más. Y que en realidad lo que tienen proyectado es poder llegar hasta el 1% del valor de la propiedad, sí, porque eso es lo que finalmente votó la legislatura del gobierno de la ciudad. También peajes, hubo un aumento muy fuerte, desde mañana un 20%. En 4 años fue una de las cosas que más aumentó en la Argentina, 900% aumentó el peaje. Y digo, una persona que viene... Lo escuchaste bien, al 900%. No sé si se acuerdan que cuando asumió Macri, el auto, ir con el auto por la Ilia, estamos hablando, por ejemplo, costaba 50 centavos. Era lo que pagábamos. Y las motos, 25. 900% en 40 años fue. En cuatro años. 4 años, Magallanes. Claro, porque ya acumula 6 aumentos Macri en las autopistas. ¿Usted sabe matemáticas? Hizo bien la cuenta, recibo. Pero si le estoy contando, por ejemplo, que costaba 50 centavos el auto cuando asumió Macri. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí, Magallanes, que se lo estoy haciendo para usted? Y la Ilia, bueno, es paradigmática, ¿no, Cintia? Porque es la más cortita en términos de kilómetros y la que más aumentó... 3,5 kilómetros. ¿Y cuánto cuesta? 3,5 kilómetros. Y de los 50 centavos que costaba, ahora acá tengo todas las tarifas, va a costar en horario pico un auto 4 pesos. Bueno, una persona que viaja en capital todos los días por trabajo gasta 400 pesos por mes a partir de ahora en autopistas. Y el que viene de la provincia de Buenos Aires, 650, es el cálculo que se hace. Ahora, la autopista es más polémico porque lo conduce una empresa, AUSA, que es estatal mayormente, pero que ha tenido muchas denuncias de connivencia con el gobierno de la ciudad. De hecho, por ejemplo, legisladores de la coalición cívica y otros lo han acusado a esa empresa de ser un verdadero agujero negro, al cual hay negocios, inclusive, por ejemplo, en barrios como Parque Chacabuco, hubo un negociado con las bajadas de autopista que por suerte se frenó hace un par de años por la lucha de sus vecinos. Pero AUSA es una empresa bastante polémica y sigue aumentando alegremente, ¿no? Hay una intencionalidad del gobierno de desalentar un poco el uso del auto, pero claro, otra vez, me parece que hay todo un contexto donde lo primero a lo que se alude es, o a que se apela, es a un tarifazo violento, ¿no? Sí, porque además es extraño, quieren desalentar el uso del auto y no hacerse cargo, por ejemplo, del transporte público, que sería el subte. Exacto. Tarifazo violento es un buen nombre para una banda de rock. y finalmente dos más, Lucho, taxis y cocheras, ¿no? Taxis aumentó un 12,5%, es otro de las tarifas que más aumentó en los últimos tiempos. Periódicamente han habido aumentos, en este caso, como digo, 12,5%. Y las cocheras, bueno, depende un poco de los barrios, después depende del propietario, pero el promedio va a ser entre el 11 y el 27%. ¿No? ¿Y qué hace Cristina? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace? ¿Qué ver? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Ah, perdón. Taxis, como te digo, desde 2004 la tarifa del taxímetro aumentó 356%. También es otro de los servicios que más aumentó y hay pocos salarios, hay pocas cuestiones. Por ejemplo, la jubilación sí aumentó mucho, pero hay otros niveles salariales que no crecieron en esa magnitud. Si te parece, vamos a compartir ahora una entrevista. Ricardo Lasca, él es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Muy buenos días, Ricardo. Acá todo el equipo de Mañana Más lo saluda. Estábamos conversando justamente sobre este sexto aumento, si no nos equivocamos, de las autopistas urbanas Sociedad Anónima de AUSA aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, buen día. ¿Cómo le va? Exactamente, es el sexto incremento de tarifas, que si bien hay que reconocer como positivo, entre comillas, que por lo menos se han convocado audiencias públicas. Lo que pasa es que las audiencias públicas son no vinculantes, no se han escuchado para nada los reclamos de los usuarios viales. Nosotros casualmente en las dos últimas no hemos participado, porque se ha montado un show mediático para hacernos creer que se nos escucha y hacen todo lo contrario. Y bueno, y lamentablemente, bueno, este incremento salió. También debo manifestar que no va nadie a las audiencias públicas, que es lamentable, ¿no? O sea, nadie participa. Eso también hay que ser objetivo. No hay legisladores, no hay un defensor del pueblo, o sea, nadie se presenta en las audiencias, ¿no? O sea que, Ricardo, el mecanismo que tenemos es el de la audiencia pública, pero al no ser vinculante desde su punto de vista, ¿se monta un show? ¿Por qué? ¿Para hacer que se los escucha cuando no se los escucha? Claro, para hacer terapia realmente, porque uno va, reclama o presenta alternativas y luego no se ponen en práctica. O sea, directamente está el aumento implementado y no se nos escucha para nada. También ocurre a nivel nacional, o sea, usted lo sabe, las audiencias públicas realmente mucho no sirven. Si bien guarda, insisto, es un hecho positivo que se estén llevando a cabo, pero debería mejorarse el tema para que realmente seamos escuchados como corresponde, ¿no? A lo increíble de todo esto también, que usted habla de esto, que la excusa permanente es restablecer la ecuación económica financiera del concesionario, pero nadie se acuerda del beneficio costo del usuario, o sea, del bolsillo nuestro. También se nos ha dicho en forma permanente, un verso que estamos hartos de escuchar, que se aumentan las tarifas para desalentar el uso del auto, y eso no es así. Porque al haber un transporte público de pasajeros que es lamentable, la gente sigue usando el auto. También se había prometido hacer, usted recordará, playas de estacionamiento periféricas, claro, para que la gente deje el auto antes de ingresar a la capital, y tampoco se han hecho. Entonces, uno está harto de escuchar este tema, estas excusas, que no le dan los números, bueno, a mí tampoco me dan los números como usuario, porque entre lo que vale el combustible, la patente, el mantenimiento de un auto, los peajes, vamos a tener que andar en sulky dentro de poco. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, Néstor Restivo, mi nombre. Quería preguntarle sobre el rol que ha tenido estos años AUSA, ¿no? Una empresa muy, muy cuestionada por muchos, por algunos negociados o negocios que tiene con la Ciudad de Buenos Aires con poco control. Muchos legisladores de la oposición han investigado este tema. Digamos, ellos recaudan mucho más y ¿cuál es la contraprestación que en todo caso le brindan al usuario, digamos, a partir de estos aumentos que consiguen? No, lo que pasa es que parte de la caja esa es para sueldos fenomenales que cobran los directores, los gerentes, etcétera, y para hacer algunas obras, como por ejemplo puede ser un túnel bajo sobre el nivel que se hace en la capital, etcétera, y muy poco que va a los subtes, ¿no? Que es un menos un 5%. Pero el otro tema también está que estas autopistas están recontrapagadas y amortizadas por vía de peaje de hace muchísimo tiempo. A eso iba, porque se sigue aumentando algo que no, claro, ofrece obras nuevas. Solamente el mantenimiento habría que pagar, con lo cual, le aclaro, se podrían anular tranquilamente las cabinas de peaje. Le aclaro que las cabinas de peaje tienen un costo fenomenal. O sea, mucha plata se recauda para mantener ese circo que son las garitas de peaje. Por lo tanto, se podría implementar un sistema indirecto, se llama así, sin cabinas, y a través de la asignación de los impuestos que pagamos, hacer el mantenimiento adecuado de la autopista. Pero son, reitero, obras que están recontrapagadas y amortizadas. No es que están haciendo 20 carriles nuevos más en la autopista. No, no es así. Entonces, cerca de un 40% de la recaudación se destina, le reitero, a esos gastos fenomenales que tienen esta AUSA, y reitero, y para bancar a estos señores que viven de fiesta con sueldos siderales, a gerentes, directores, etcétera, a costa de los sueldos, que parecemos una entidad de beneficencia. ¿Cuánto gana un gerente de AUSA, por ejemplo? Porque se lo pagamos todos, ¿no? No, la verdad no lo sabemos, porque a nosotros, lo aclaro, no nos quieren dar información. O sea, uno pide a veces información de ingresos que tiene la autopista, de costos, etcétera, y no se nos brinda la información que uno requiere. Pero sí salió hace muy poco, no sé si ustedes recordarán, denuncias que se hicieron de unos premios que se dieron a gerentes de más de 70.000, 80.000 pesos, esos plus, esas bonificaciones que se dan, que por supuesto solo fueron para los jerárquicos, no los empleados no cobraron nada. Pero así es, el presidente Gustavo Mata y Trejo fue el que cobró 70.840 pesos de premio el 31 de enero pasado. Que la clara ocurre en todos los peajes en este país a nivel nacional, provincial, son cajas políticas y recaudadoras. Como el tema, fíjese, la Autovía 2 y la ruta provincial interbanearia 11 de la provincia de Buenos Aires, donde Scioli alegremente le da 30 años más de concesión a un nuevo concesionario después de haber pagado 20 años la Autovía 2, que está recontrapagada, que encima es un desastre. Y en Chascomús, no sé si usted sabe, en San Borombón, se paga 20 pesos de peaje por 60 kilómetros. Después paga 20 más en Maipú, ¿no? Un disparate total. Cuando una ruta nacional, usted paga 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. No, este señor Scioli, sin convocar a audiencia pública, sin convocar a los usuarios, él sí convocó a Unequian, a Arroyo, a Zucco, a Dicasa, a ellos sí atiende este señor, que dice ser el culto al diálogo, ¿no? Y nunca nos ha querido atender. Y así pasa, reitero, con todas las garitas, ¿no? Son, insisto, cajas políticas, se despilfarran los fondos viales que uno aporta. Un dato muy interesante, el Estado Nacional recauda 18.000 millones de pesos anuales en concepto de impuesto a los combustibles, que usted paga con tanto esfuerzo cuando carga combustible. Y con eso usted podría hacer 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año. Y esa plata se malversa, se despilfarra, los gobernadores no exigen lo que les corresponde, despilfarran los fondos provinciales, y así tenemos la red vial nacional y provincial destruida, y la gente se sigue matando como moscas. Y algo similar, reitero, ocurre con las autopistas urbanas, que también deseo manifestarle esto. Lo que logran también con este aumento de tarifas es que la gente a veces agarra, no sé, la avenida Directorio, la avenida León, el Libertador, y generan un caos fenomenal de tránsito porque la gente usa otra alternativa, no la autopista, que también se colapsa, ¿no? Y es que esa es la única alternativa que hay, Lasca, porque si no, ¿qué se puede hacer? No, está bien, pero la aclaro. Hicimos que paga una tarifa para cuando la autopista está colapsada, porque usted paga una tarifa para tener una contraprestación. Esa contraprestación es un ahorro de tiempo, ahorro de viaje, ahorro de embrague, ahorro de combustible. Y no, y usted no lo logra, porque durante casi todo el día la autopista está colapsada, porque no es solo unos gráficos. Entonces, bueno, acá lo que reitero es una política de transporte, de infraestructura, que es política de Estado, que no es un chiste. Pero bueno, nadie se ocupa de esto, por eso le llama el transporte. El transporte público deja mucho que desear, los ferrocarriles, los subtes, los colectivos. Y bueno, la gente sigue usando el auto, sale con autos destruidos, porque realmente, como no dan los números, la gente sale igual con cualquier coche. Usted ha visto por las autopistas los coches sin luces, cubiertas recapadas, lisas, nadie controla nada. O sea, esto es un viva la pepa. Y después nos lamentamos, bueno, de la cantidad de accidentes que uno ve en forma permanente, ya sean autopistas, rutas, etcétera. Bueno, así nos va, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Una cosita más, la única diputada, sí, que hay que ser honesto y decirlo, fue la diputada Lubertino, que ha estado presente en casi todas las audiencias públicas, ¿no? Porque el resto de los legisladores ausentes con sin aviso. Muchas gracias, Lasca. Ahí lo estaban escuchando. Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, frente a esta problemática que, claro, como usuarios no tenemos mucha alternativa. O lo pagás o te vas por otro camino, que sí. Bueno, yo estuve unos días de vacaciones, cierro con esto, en San Juan, y la verdad no pagué un solo peaje. Es una provincia relativamente pobre, pero los caminos están muy bien, y hay mucha inversión pública, ¿no? O sea, no necesariamente el modelo de peaje, hay muchos países que no tienen peaje. Desde ya. O sea, que es un modelo inventado en los 90, que quizás sirvió en un momento para algunas obras para modernizar, pero ahora, como bien dijo este señor, están totalmente amortizadas. Capaz que hay que repensarlo de aquí en adelante si ese es el sistema que más le conviene a la Ciudad de Buenos Aires y al país. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Mañana más. ¿Qué hace, Brienza? ¿Cómo anda? Acá andamos, bárbaro. Está fresco, loco, la playa, ¿eh? A mí me gusta la playa fría. Ah, está así, fresca. Sí. ¿Leíste los diarios hoy o no? Más o menos. Estando acá en la playa. No da ganas, ¿no? Revistas tampoco, nada de eso. Y alguna cosa leí, viste que uno no puede... ¿No escuchaste algo por radio? Sí. Es que la verdad, me tiene un poco cansado. Porque vos sabés que yo había aprendido periodismo con otro sentido. Estudié periodismo con otra lógica. Yo, qué sé yo, eran los 90, ¿no? Sí. Y se suponía que ser periodista era ser algo así como un héroe, ¿no? Como que te tenías que pelear con los poderes, que te tenías que pelear con los poderosos, que vos contabas la verdad de aquellos que no la querían contar, ¿no? Me parece que hoy estamos... Es diferente. A mí me preocupa una cosa de todos modos también, eso, que se está haciendo mucha política con los periodistas. O sea, hoy, digamos, suponete, la presidenta o un funcionario tiene que hablar, tiene que proponer algo. Y cuando lo propone, en realidad también lo está proponiendo en confrontación o en relación, no sé si confrontar, en relación con algo que está pasando ahí en el periodismo, no con algo que está pasando en la política real, que son los lugares, viste, los diputados, los senadores, los funcionarios. O sea, va y lo confronta con un discurso que es público y que está, viste, medio armado por Clarín, por La Nación, por Perfil. Sí, yo no le tengo mucho miedo a la cuestión política dentro del periodismo. Al contrario, a mí me parece que la historia argentina, las mejores formas de hacer periodismo estuvieron cuando se hizo política. Las partes más divertidas del periodismo, digo, pensá en Sarmiento, pensá en Rodolfo Walsh, pensá en cualquier periodista que vos pienses en la Argentina y vas a ver que tienen más que ver con la lógica del escritor público que con la lógica, la chica de la bikini roja está bárbara. Sí, no, digo que, volviendo, sí. Tiene más que ver con la lógica del periodismo comprometido, del periodismo que tiene que ver con la discusión política en serio, que con el periodismo independiente, neutral. Pensá grandes periodistas o grandes escritores argentinos, te vas a dar cuenta que ninguno sigue la lógica del periodismo americano. No, pero yo lo estoy pensando desde el lugar de los periodistas, lo estoy pensando desde el lugar del tipo que tiene que gestionar poder, digamos, que tiene que gestionar porque ha sido votado. Desde el lugar del funcionario, tipo que agarra y dice, mira, yo voy a hacer tal cosa, porque soy funcionario, soy ministro, qué sé yo, y quiero disponer de tal, soy presidente, quiero disponer de tal cosa. Y cuando lo está disponiendo, en realidad no lo está proponiendo a los sectores políticos, lo está poniendo en discusión con un discurso público que parte, viste, de los grupos operativos que tienen hoy los grupos así hegemónicos de medios de comunicación, ¿me entendés lo que digo? No, yo creo que la política discute con la sociedad. Lo que pasa es que me parece que los medios de comunicación interceden ahí, construyendo una realidad paralela en el cual se pone en riesgo, en juego la mentira. Y eso, para mí, lo que más me preocupa es eso. Hay una piba que leí en los últimos tiempos y que la escuché mucho con atención, que se llama Cintia Ottaviano, sí, que habla mucho del daño moral que produce la información, ¿no? El daño que produce a la sociedad la mala información. Y la verdad que es un gasto en serio, porque es un vos ayer lo tuviste al ministro de Justicia todo el día desmintiendo en vez de laburar. Y eso es gasto del Estado. Bueno, pero es una función también de los tipos. Pero eso lo generan los diarios, los medios de comunicación. O sea, un caramelo de madera, digamos, ¿no? Para distraerte. ¿Cuánta angustia le genera a un tipo las informaciones falsas que tiran los medios de comunicación? Por ejemplo, con cualquier política que lleva adelante el gobierno, la tarjeta sube. ¿Cuántas veces hay que explicar para si sirvió, si no sirvió, para qué, cómo, dónde hay que comprarla? Eso es pérdida de tiempo también para una sociedad. Y eso es daño para una sociedad. Yo me llevo a comer un churro a esta hora de la mañana, me muero, ¿viste? Yo ya me comí dos relleno, tan buenísimo. Mejor vamos para allá si escuchamos las noticias por Radio Nacional. Si no hay más remedio. Dale. Para estar bien informado. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 70%. Los presidentes de Brasil y Venezuela se reúnen en el marco de la cumbre del Mercosur. Tomamos contacto con el enviado especial de la radio pública, Ernesto Espeche. Acaban de formalizar un acuerdo los países de Brasil y Venezuela por la compra por parte de Venezuela de una flota de aviones Embraer. Esto ha sido sellado hace instantes nada más en una rúbrica entre el presidente Hugo Chávez y la presidenta Dilma Rousseff y autoridades de la compañía Embraer. Les cuento que la reunión de mandatarios se ha demorado, va a comenzar cerca de las 11:30 de la mañana. Está prevista todavía una reunión entre Dilma Rousseff y José Mujica. Luego será la reunión del Mercosur y por último, un dato a confirmar, fuentes extraoficiales, pero que cada vez van tomando más fuerza, indican que habría una reunión Argentina entre la presidenta argentina Cristina Fernández y Hugo Chávez. El tema tendría que ver con la cuestión energética, particularmente la relación entre PDVSA e YPF. En Brasilia, Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Gabriel Mariotto aseguró que trabaja para aportar al desarrollo de la provincia de Buenos Aires. El vicegobernador bonaerense criticó a quienes lo acusan por manifestar sus diferencias. Dijo que son los mismos que aplaudían a Julio Cobos en 2008 durante el debate por las ganancias extraordinarias que obtenían algunos propietarios de campo. El registro civil porteño inscribirá al primer hijo de dos padres. En minutos la Argentina sentará precedente en el mundo porque se va a convertir en el primer país que reconoce la paternidad de dos hombres de un bebé que será inscripto en algunos minutos aquí en el registro civil de la calle Uruguay como Tobías. Es hijo de Carlos y Alejandro y de esa manera se va a consagrar su igualdad plena ante la ley, lo que constituye la primera inscripción en su tipo en el mundo. Eso es lo que destacó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en un comunicado. Acaban de ingresar a este registro civil los papás de Tobías y se espera que en el despacho del director de este registro civil y por un acuerdo con el gobierno porteño, por gestiones de la Cancillería Argentina y también por la autorización de la jueza Elena Liberatori, se lleve adelante este procedimiento que, reiteramos, convertirá a la Argentina en el primer país en el mundo que reconoce la paternidad de un bebé por parte de dos hombres. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, 7 décimos, humedad 70%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información no se detiene. Mañana más. Más. Sí, 10 horas 34 minutos, ojitos de miel. Bueno, muy bien, una mañana que va a ir desmejorando. ¿Aflojó la ventolina o no? Sigue no, todavía no, fuerte. No. Es así el tema. La situación del tiempo, del clima, es cada vez más en esa tendencia. A ver, vos querés saber el viento. Sí. Del este a 16 kilómetros por hora. del 10 este grados 6. Sí, 10 grados, perfecto. La temperatura y la máxima para hoy 14 grados y hacia la tarde desmejora. Te recomiendo el Wimburu, que es una página web de vientos. Ah, bueno. Que, es buenísima, digamos, yo la uso mucho. Sí, Julia. No, que recién vino mi hija a dejarme una cosa que yo me había olvidado. Sí. Y sí. No la vi. Mira. Recién. No la vi. Y estaba muy fría, le di un beso, tenía la cara muy fría y se hace mucho frío. Sí. ¿Qué temperatura? Y está nublado, 10 grados 6, humedad 70%, viento del este a 16 kilómetros la hora. Se viene una pequeña peste, parece, a la tarde, ¿no? Tarde-noche. Sí, sí, un poquito de lluvia. Un poquito, ¿qué quieres que te diga? Vamos para Londres, ¿qué les parece? Se llevan medio mal, che, los hermanos Gallagher. Sos demasiado generoso, Luciano. Sí. Porque me parece que lo de medio estuvo absolutamente... Sí, lo estaba viendo con un solo ojo, digamos. Pues es que una vez me tocó hacer un viaje en avión a Chile, sí. Y estaban los Gallagher, que estaban, mira, venían de acá, de Buenos Aires, y iban a tocar a... El bardo que hicieron adentro del avión, loco. El bardo que hicieron. Se tiraban en el piso, estaban en borrachos, ¿viste? Sí. Y no había forma de contenerlo. Una situación medio... ¿Agujerearán el avión? Yo me preguntaba, ¿van a sacar la puerta de emergencia y vamos a volar todo? Porque realmente son de unos chabones que... ¡Hermano! Bueno, sí, bueno, de hecho, esta banda que estamos escuchando no existe más hace un tiempo. Sí. Oasis ha dejado de funcionar como grupo musical por... cuestiones como las que vos estás mencionando, sí, y la relación imposible. Exactamente. Ni siquiera comparten palco cuando van a ver abajo al no se peleaban, eran los aviones. Escenario estaba todo joya, ¿no? Vamos con la información deportiva. Yo lo vi en vivo en Luna, mucha bola no se daba, sí, en el escenario tampoco. Hay muchísima actividad, sucedieron una cantidad de cosas muy trascendentes en la mañana de hoy y van a pasar aún acontecimientos más relevantes para los argentinos, porque hay deportes colectivos, lo que se siguen con mucha atención en nuestro país. Por ejemplo, en un rato nada más, dentro de 8 minutos, estará jugando el seleccionado argentino de vóley. Una pregunta, sí. Para los deportes colectivos, ¿sirve la SUBE? Sí, claro, por supuesto, es obligación tenerla. Juega frente a Italia el vóley argentino, la segunda fecha. En el primer partido le ganaron 3-0 a Australia, el equipo dirigido por Weber. Italia, lógicamente, que es un rival de mayor categoría y jerarquía, viene de ganar medallas, no en Beijing, pero sí habían ganado en Atlanta, también en Sydney y en Atenas. Por eso hoy la confrontación para el equipo argentino de vóley va a ser muy importante. Hablábamos de deportes colectivos y el básquetbol es el más seguido, la generación dorada. 4 de la tarde, el rival es Francia, también para el equipo argentino, en relación a lo que fue la primera presentación, sube la valla de dificultad. Partido chivo, sí. Y está Tony Parker como el máximo referente que tiene Francia, además tiene otros 3 basquetbolistas de NBA, Ronnie Turifeat, el jugador de Miami, Nicolas Batum, que juega en Portland, y Kevin Sarafin, el jugador de Washington. Son 4 NBA entre los 5 titulares, lo que claro, es importante. De todas maneras, el favorito sigue siendo Argentina, por lo que dio frente a Lituania y por todo lo que puede esperarse del equipo argentino de básquet. Tony Parker no es muy querido, ¿no? Parece que es medio sucio jugando, ¿no? No lo quieren. No lo quieren nadie. No lo quieren los adversarios. Los compañeros lo quieren. Se llevan bastante bien. Y más allá de toda esta participación, que también va a tener la presentación de las Leonas a las 3 de la tarde con Estados Unidos, con una carga para las chicas argentinas también importante, porque el año pasado el torneo de mayor relevancia en el deporte fueron los Panamericanos de Guadalajara, y las Leonas perdieron el oro en el último partido de la final, 4-2 frente a Estados Unidos, justamente el rival que tendrán en la segunda fecha de un juego olímpico que comenzó de una forma muy favorable con la goleada 7-1 frente a Sudáfrica. No, la chica ahí, ¿eh? Pero cuando hablábamos de cosas importantes que pasaron, está como en lo más alto, me parece, por la significación que tiene y porque Argentina puede pelear por una medalla de oro, lo que consiguieron Cristian Rosso y Ariel Suárez, 2 remeros argentinos, doble par. Se metieron en el primer puesto en su semifinal y además de disputar una medalla olímpica que va a ser el jueves, la carrera definitiva, de las 2 semifinales marcaron el mejor tiempo. De 5 que compitieron contra ellos en una semifinal, terminaron primeros, y midiendo los tiempos de la otra semifinal, ninguno llegó más rápido que el bote argentino, así que atención a lo que suceda el jueves porque hay una posibilidad concreta de medalla. No, no le haga así, Magallán. Es no. Una periodista deportiva muy importante. No, ¿cómo le va a decir? Eso tampoco. ¿Cómo lo va a llamar? De verdad, no, no es tan importante. No, ahí tiene razón. Muchacho, sí, elevo una pregunta. Que me hago eco de todos los oyentes con esta performance que indigna al argentino, ¿no? ¿Cuántos días pasaron de los Juegos Olímpicos, más o menos? ¿No? Hoy es el cuarto día. ¿Cuántas medallas ganó Argentina? Pero espere, ahora en un rato nada más va a pelear un argentino que puede ganar una medalla en judo. Eso significa traducido como ninguna todavía. Todavía no ganó ninguna medalla la delegación argentina. Ah, claro. Cuesta decirlo, ¿no? No, no, para nada. Y si no ganó ninguna medalla, ¿pero a dónde quiere ir con eso? No, no. Vuélvanse. Sí, porque yo veo cierto regodeo. Tiene razón Magallanes. Hay un regodeo en relación a la performance. Pero es lógico, Santiago. Magallanes lo único que entiende es ganar. Sí. Eso es lo único que entiende. Esa es su religión. Gracias, Carlos. Y agradece, claro. Bueno, esta mañana, Lucho, lo de Lucenti fue también muy importante. El judoka tucumano que empezó a pelear desde temprano. El primer rival que tuvo fue Ratsimisiva, el judoka de Madagascar. Victoria para el argentino. El segundo fue el francés Smith. El argentino Lucenti se clasificó a los cuartos de final ganando ese combate. Tuvo en cuartos de final que enfrentar al coreano Kim. Es el mejor judoka del mundo. Ahí perdió Lucenti y por eso en algunos minutos nada más estará peleando por la medalla de bronce. Está en la misma situación en la que estuvo el primer día de la competencia la Pitu Pareto, también en judo. Antes de que viaje a Londres me lo crucé en el cenar a Lucenti y le decía, tomo de broma, es un pibe realmente muy amable, un tucumano muy simpático, que hablan todos en judo en relación a lo que va a pasar con la Pitu Pareto en la previa de los Juegos Olímpicos, y parecía la única referencia en ese deporte. Y él decía, bueno, pero está bien, ella es una figura muy importante, yo recién me estoy haciendo conocido. Bueno, está en la misma instancia a la que había llevado la Pitu Pareto, y hoy es la posibilidad concreta de medalla que tiene en el día la Argentina. Hoy puede terminar la jornada con alguna medalla, con medalla de bronce, en caso de que gane Lucenti su combate frente al francés Fortier. Esto va a suceder en algunos minutos nada más. Desde temprano comenzó la actividad en el judo. Se presentaron también las chicas de vóley playa esta mañana. No fue bueno el resultado. Habían perdido en su primer partido. Hoy también perdieron frente a España, 22-20 y 21-16. No fue buena la presentación de Milka Kraljev y Clara Rochner en el remo. Terminaron últimas en su serie. Terminaron quintos de seis, Miguel Mayol y Mario Cejas, en doble par ligero. Esto también es remo, era el repechaje. Y además de lo de Cristian Rosso y Ariel Suárez, como buena noticia, está la clasificación a semifinales del Pollo Santiago Fernández, un deportista de 36 años que se viene hablando mucho en los Juegos Panamericanos, también tuvo participación olímpica. Él corre en single scull, es el bote con solamente el Pollo Fernández arriba. Tuvo una muy buena presentación. Pollo terminó remando, digamos. Sí, una cosa así. Terminó segundo en su serie, estuvo nada muy cerca del sueco Karonen, que fue el que dominó la carrera de single scull, y va a estar definiendo mañana. Quizás una posibilidad de medalla para un deportista bonaerense que tiene 36 años, como decíamos, que tiene mucha experiencia olímpica, que además fue oro en los Juegos Panamericanos de 2007, y que en caso de que mañana haga una actuación parecida a la de hoy, posiblemente también estemos hablando de otra medalla. Así que hasta acá las posibilidades concretas de medalla, la de Lucenti en judo, que pelea en un rato, la de los chicos del remo que van a definir el doble par ligero el jueves, y mañana el Pollo Fernández, y vamos a seguir muy de cerca porque en minutos nada más empieza a jugar el seleccionado argentino de vóley frente a Italia, que hace un lustro aproximadamente será potencia mundial, hoy no está calificado tan alto. ¿Le tiene fe o no, Mavi? Al vóley sí, por supuesto. Sí. Italia perdió 3-1 frente a Polonia en su presentación. Ah, bien. Hace 5 o 6 años había una generación de voleibolistas italianos bastante más superior a la que presenta hoy. Para la Argentina sería un triunfo realmente importante y que lo posicionaría a un equipo, Lucho, que tiene un promedio de edad de 22 años. Juegan muchos hijos de aquella generación. Sí. Históricos. El caso de Uriarte, que lo decíamos el otro día, que dirige la selección. Uriarte, Conte. Ahí, claro, Conte. Sí. Bueno, Castellani. Son todos pibes hijos de quienes fueron y que hicieron grande al vóley, sobre todo en Seúl 88, y que hoy están representando a la Argentina, sus pibes, y con muy buenas posibilidades, no solamente acá, porque tienen un promedio, como decía, de 22 años nada más el equipo, pero pensando que el techo de rendimiento va a llegar en 4 años en Río de Janeiro, es muy bueno todo lo que empiezan a construir como para formar un grupo y potenciarlo a lo que va a venir para el voleibol argentino, que será importante. Nepotismo de deportivo, ¿no? Claro, el hijo de Catelani juega porque es hijo de Catelani. Está pensando lo mismo. Seguro que lo hace un político y está re mal. Menos mal que Magallanes se fue, porque si no hubiera dicho nepotismo. Mírenlo al hijo de Conte, que son monstruos estos pibes, de verdad. Sí, son impresionantes. No, yo estuve viendo contra quién se jugó en volei hace un par de días. Australia 3-0 ganó con una autoridad impresionante, con mucha claridad. El Luciano De Seco es el armador. Este es un pibe también que juega bárbaro, que entiende muy bien el deporte, y menciono al armador porque de alguna manera es el cerebro de los equipos de vóley. El técnico argentino fue un histórico armador también, como Javier Weber. Ya están por comenzar, están los equipos en la cancha, así que se viene el vóley argentino, la primera de las importantes presentaciones colectivas que hoy tendrá la delegación argentina en Londres. Gracias, Santi, que estás re feliz con las Olimpíadas, con los Juegos Olímpicos. Está bueno, te ves la cara, loco, por eso te lo estoy diciendo. Gracias, nos vemos. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, Carlos Ulanowski. Bueno, arrancamos con este sonido porque queremos hacer un breve recuerdo sobre el gran Héctor Tizón, que falleció ayer. La primera curiosidad mía fue la lectura en una revista que ya desapareció, pero que fue muy buena, se llamaba Leoplan, donde salían textos completos de grandes obras, por ejemplo, de Stevenson, por ejemplo, del mismo Jack London, por ejemplo, dos o tres cuentos de Poe en un solo número. Bueno, ahí sí, digamos que fue el origen, esas traducciones que posiblemente no hayan sido estupendas, pero que a mí me servían, porque tal vez no transmitían la belleza del estilo, pero transmitían, sí, me servían a mí para transmitir la atmósfera y para que yo mismo tuviera oportunidad de contagiarme de esa atmósfera y pensar que podría ser muy bueno que yo tuviera la posibilidad de escribir. La voz de Héctor Tizón. El domingo en Radar, Ángel Berlanga habla de su último libro, Memorial de la Puna, y dice que según él no era un libro ni de ficción, ni de ensayo, ni de memoria. Dice, son simplemente Crónicas del Desierto. Era un libro que es el último libro de Héctor Tizón, un libro de despedida, así lo califica Ángel Berlanga. Frases de Tizón: a la muerte uno no tiene el deber de creerla, llega nomás. Aquí en Jujuy el tiempo es muy barato, eso es lo que más necesita un escritor. Soy ex embajador, vagabundo, exiliado y regresado. Y creo que lo mejor para Héctor Tizón no es llorarlo, no es recordarlo de una manera angustiante, sino leerlo. Sota de bastos, caballo de espadas, extraño y pálido fulgor, la mujer de Strasser, fuego en Casabindo, que en 2004 se transformó en ópera con música de Virtú Maraño, estrenado en el Colón, La casa y el viento, y el último, Memorial de la Puna. Lo último, hoy le dedica a Eduardo Galeano el pirulo de tapa de Página 12. Dice, había perdido un ojo, pero tenía otros que nadie más tenía. Con esos otros ojos veía lo que no se ve. Desde las orillas del río Yala, donde las sirenitas templan las guitarras, esos ojos nos miran y nos ayudan a mirar. Ah, qué lindo, bueno. Brienza, please. No, conocí a Héctor Tizón hace 10 años en un almuerzo que tuvimos para la revista Tres Puntos y la verdad es que me contó toda su vida y quería toda su vida, lo que se puede contar en dos horas y media. Y quería recordarlo porque él es un escritor de frontera. Y él se consideraba así un escritor de frontera. Entre frontera, entre la prosa y la lírica, porque si vos lees los textos Fuego en Casabindo o La casa y el viento, te vas a dar cuenta que tiene mucho de lírico, no en el sentido de expresión de la interioridad, sino de su lógica descriptiva, de la utilización del lenguaje, ¿no? La casa y el viento es la gran metáfora de su exilio. Él me contó que no se fue exiliado porque lo habían amenazado, porque corría peligro, sino porque sintió que debía irse, ¿no? Un hombre que había apoyado al alfonsinismo en aquellos años, que había tenido un compromiso político con el alfonsinismo importante, y que se veía a sí mismo como un gran crítico de lo que era el neoliberalismo en la Argentina. Estábamos hablando de Carlos Menem y también de Fernando de la Rúa, y había que leerlo por aquellos años porque justamente hablaba de eso, ¿no? De la frontera, de la literatura entre Jujuy, entre la Puna y la civilización, entre Jujuy y Bolivia, entre la poesía y la prosa. Es que para mí Tizón, sin lugar a dudas, junto con Andrés Rivera y con Abelardo Castillo, formaban hasta ayer los tres mosqueteros de la literatura grande argentina, ¿no? Gracias, Mañana más. Sigue siendo el maestro Massa. Qué lindo, ¿eh? Hábleme un poco de Massa. Tiene 8 dedos en cada mano el tipo, porque de esa manera puede tocar el bajo. Ah, muy bien. Es impresionante lo que hace, porque le saca acordes, lo que se llama acordes al bajo, eso es lo que me copa. Aprovechamos para escuchar algunas de las mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Quería saludar al programa, a todos los chicos de la radio, por la sinceridad y todo lo que nos hace ver. Y bueno, lo de Víctor Hugo es una canallada del Gordo Lanata. Ya no sabe cómo hacer para desprestigiar a la gente que piensa realmente para ayudar a la presidenta. Buen día, chicos, soy Leonor Medina del Facebook, que hoy no encendí la PC. ¿Se acuerdan de la vieja poesía? Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de ese modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. La calumnia no puede con los seres humanos. Buen día, quería comentar con el tema de Víctor Hugo que la verdad, tanto darle al tema, tanto hablar. Víctor Hugo es una persona incuestionable, absolutamente incuestionable. Mientras más entidad se le da a toda esa bajeza y toda esa miseria que se regodea en remover la nata y otros, no sé, me parece que se le da una importancia exagerada a Víctor Hugo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron mandando mensajes. Después vamos a seguir, como siempre, cada tanto, escuchándolos. Mañana más. Bien, son en este momento casi las 11 menos 5 de la mañana. Nos ponemos rápidamente en contacto con Ernesto Espeche, que es director de Radio Nacional Mendoza. Está como enviado especial a Brasilia. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué decís? Lucho Galéndez hoy. Hola, Lucho. ¿Cómo te va? Aquí estamos en el Palacio Planalto, que es la sede del Poder Federal aquí en Brasil, y esperando la llegada en instantes de Cristina Fernández, que ha anunciado su arribo por esta hora aquí al Palacio de Gobierno. Hace aproximadamente 40 minutos llegó Hugo Chávez, lo recibió la presidenta Dilma Rousseff, firmaron un convenio a partir del cual el gobierno venezolano se comprometía a la compra de 6 aviones Embraer. Luego llegó José Mujica, hará unos 15 minutos nada más, y estamos esperando la llegada de Cristina Fernández para que formalmente comience la reunión del Mercosur, que tiene como único tema, como todos sabemos, la incorporación a Venezuela como miembro pleno del Mercosur y la potenciación del bloque regional a partir del ingreso de Venezuela en términos cuantitativos, cualitativos, en un contexto internacional que demanda históricamente una región, un bloque más fuerte, ¿no? Este es el dato, 270 millones de habitantes tendrá el bloque regional, concentrará las 3/4 del Producto Bruto de América del Sur y una potencialidad en términos energéticos que aportaría a Venezuela más allá de lo cultural, lo político y lo ideológico. Así que gran expectativa, es un día histórico, y entiendo que también es una reivindicación histórica a Lula da Silva y a Néstor Kirchner, que fueron quienes tomaron de alguna manera una demanda, una vieja demanda de Hugo Chávez, que desde 2001 venía pidiendo su ingreso al Mercosur. Fueron Néstor Kirchner y Lula da Silva quienes en 2004 impulsaron políticamente el ingreso de Venezuela. En 2006 se firmó el protocolo en Caracas de adhesión de Venezuela. Lamentablemente hace 6 años que esto no se producía, no se formalizaba, no se utilizaba, por negativa del Parlamento paraguayo, el mismo que no casualmente destituyó a Fernando Lugo hace muy poquito. Así que un día histórico, estamos en el Palacio Planalto, en la maravillosa ciudad de Brasilia, esperando por la llegada de nuestra presidenta. Ernesto, muchas gracias por tu información. Te mandamos un abrazo y nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que venga desde allá, que obviamente es un día muy importante para la región. Un abrazo, compañeros, y aquí estoy a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias. Era Ernesto Espeche, director de Radio Nacional Mendoza, que lo mandaron para allá, para Brasilia, como enviado especial de la Radio Nacional en relación a este acto tan importante que está ocurriendo hoy en Brasilia a partir de la incorporación de Venezuela. O sea, se hace el acto formal, digamos. Se van a dar la mano, etcétera, etcétera. Van a poder firmar toda la historia como para que quede impresionante. Ya Venezuela adentro es un dato económico, obviamente, importante, porque Venezuela es una de las potencias de la región, ¿no? Mañana más. Sí. Luciano, recién lo escucho hablando, ¿no? De Venezuela. Oppenheimer no piensa lo mismo. Lo extrañaba, sí. Oppenheimer no piensa lo mismo. Hoy escribió una nota sobre, sí, dígame el título, porque me interesa de los pies a la cabeza. No, la Argentina según Krugman, ¿no? Pero dice, todos sabemos lo que dicen los economistas tradicionales acerca del futuro de América Latina. Sí. Venezuela, la Argentina, Bolivia y otros países que siguen políticas populistas irán cuesta abajo. Se lo repito. Venezuela, la Argentina, Bolivia y otros países que siguen políticas populistas irán cuesta abajo, mientras que Chile, Perú, Colombia y otros que llevan a cabo políticas responsables tendrán un gran futuro. Entonces digo yo, si nosotros... ¿Eso dice Oppenheimer, digo yo? No, yo digo, ¿qué dice Oppenheimer? Con respecto a lo que dice Oppenheimer, Krugman, que si nosotros seguimos invitando a los malos compañeros a nuestra fiesta, nuestra fiesta se va a aguar, nuestra fiesta no va a tener el condimento necesario para ser una potencia mundial como nos merecemos ahora que la soja nos vuelve a empujar, Galende. Yo creo subió que usted... ayer la soja de nuevo, ¿vio? $637 la tonelada. ¿Y nosotros qué hacemos? Y me imagino que deben estar contentos. No, pero digo, qué lástima que no se pueda utilizar este envión de cola, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, estamos en la Argentina. Un saludo grande a Andrés Oppenheimer. Se lo recomiendo a todos. A él le llegó seguramente saludos. Santiago Lucía, discúlpeme, quiero... Sí, hacer... Magallanes debe estar contento, porque la posibilidad de medalla que había esta mañana, que era de Manuel Lucenti, el tucumano... ¿Se fue? Sí, se fue. Acaba de perder ante el canadiense Fertier. Era otra chance importante. De todas maneras, vuelve con un diploma olímpico. ¡Maricón! ¡Ay, un diploma! Un diploma olímpico. Los que se entregan del cuarto al octavo lugar. Bueno. Ser el quinto del mundo no es poco. Es meritorio. Ninguna actividad. Es muy meritorio. No sea irónico, algo en el, no sea irónico. ¿Es quinto en el mundo en algo, Magallanes? ¿Eh? ¿Es quinto en el mundo en alguna actividad? No, en todo soy primero, Lucía. ¿Primero en qué? ¿En qué? No mienta. Análisis político. Yo me mido acá con los compañeros. Pero ustedes son rivales. Otaviano, bueno, Hernán Brinza no alcanza la categoría. Pero sí. Le digo... Para usted, soy un peso pesado. Pero le digo, yo estoy en primera. Nosotros queremos jugar en primera. Yo no quiero diplomas. Ni de buen compañero, ni de quinto. Yo quiero salir primero. Argentina la quiero potencia, no una Argentina con diploma de honor. ¿Entiendes? Extraordinaria tarea la de Lucenti, acaba de cerrar. Seguramente cuando se haga la clasificación final, no llegó al bronce, tenía que ganar esta pelea. Quedará entre el cuarto o el quinto lugar en el campeonato de judo más importante que hay en el mundo. Un juego olímpico también marca eso. Peleó en la categoría hasta 81 kilogramos. Una buena actuación del judo argentino con la Pitu Pareto y este pibe Emanuel Lucenti. Gracias, Santi. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 70%. Reiteramos, los jefes de Estado del Mercosur se reúnen en Brasil. En estos momentos, la presidenta Dilma Rousseff recibe a sus pares del bloque regional. En tanto, Enrique Martínez, ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, destacó la incorporación de Venezuela al mercado común. Es un día simbólico, un día realmente muy importante, el hecho de que Venezuela se integre al Mercosur. Argentina tiene una cantidad de conocimientos productivos a transferir a Venezuela que no son habituales en cuanto a las relaciones entre países, porque las relaciones son mucho más comerciales o políticas que de complementariedad tecnológica, y ese enorme espacio que se abre de Argentina y Brasil, si se pusieran de acuerdo en un programa de jerarquización tecnológica del resto del continente, podrían dar un ejemplo importantísimo. Y en el caso de Venezuela, esas iniciativas ya se han tomado desde hace 4 o 5 años, y lo importante es darle continuidad. Aerolíneas Argentinas ampliará su servicio de vuelos desde el aeropuerto de Rosario. Permitirá habilitar conexiones de cabotaje a destinos del norte y del sur del país. En esta primera etapa habría vuelos directos a Salta, Puerto Iguazú y Bariloche. El director del aeropuerto Islas Malvinas, Raúl Garo, celebró el anuncio que estimula la actividad de la estación aérea local. Es casi la culminación de una serie de gestiones que se han realizado ya desde hace tiempo, que han tenido que ver con la atención hacia el aeropuerto nuestro, y no solamente estaría la posibilidad de que Aerolíneas permita que Rosario entre en lo que se llama el circuito federal de turismo, que también está Mendoza, Córdoba, Calafate y Ushuaia, y bueno, ya comenzaría entonces Rosario con estos 3 primeros puntos turísticos, y a su vez también darle a Rosario la posibilidad de que esos destinos vengan a Rosario pasajeros también a disfrutar nuestra ciudad. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Un camión tuvo desperfectos mecánicos en Dock Sud, en la autopista La Plata, Buenos Aires, y todos los camiones están bajando por el puente Nicolás Avellaneda con demoras de 10 minutos. lo que hace al puente Zárate Brazo Largo, hay un control de Gendarmería y Agencia Nacional de Seguridad Vial, de alcoholemia, velocidad y verificación técnica vehicular. Luces bajas prendidas para evitar accidentes. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El seleccionado argentino de vóley hace su presentación en los Juegos Olímpicos de Londres en la segunda fecha. Enfrenta a Italia. En el primer set gana el equipo europeo 19-13. Recordamos que en su primera presentación la Argentina derrotó 3-0 a Australia. En minutos nada más comienza a jugar Juan Mónaco en el torneo de tenis frente al español Feliciano López. Además, a las 15, las Leonas en el hockey enfrentan a los Estados Unidos en la segunda fecha de su grupo. Y a las 16, el básquetbol argentino se medirá ante Francia también en la segunda fecha después del debut, donde Argentina le ganó por 23 puntos a Lituania. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, 7 décimos, humedad 70%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Llegó el momento del tango, Adalberto Flores en Radio Nacional. Hoy traigo un tango que a mí particularmente me gusta mucho, más allá de que se haya convertido un clásico, porque lo han cantado grandes. Y hoy traigo un intérprete inconmensurable. Este tango que les hablo fue compuesto en el año 1941 por Boris y Contursi, José María. El tango es En esta tarde gris, un tangazo. Y si yo le digo y lo invito a un desafío, ¿qué intérpretes han cantado este tango que lo han llevado a la estratosfera, viejo? Que lo han remontado con un barrilete con cola suave, que ha eludido las nubes. Me dirá Goyeneche, me dirá don Julio Sosa. ¡Julio Sosa, pibe! Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ve, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en ala de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer.

Fin espacio publicitario. Más. Mañana más. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Lindo, estamos escuchando. Uy, se agarraron, se empezaron a agarrar los Gallagher. Bájenlo del avión, se viejo. Están peleando ahí, paren un plug. Mirá, si tiran con la botella de whisky. Funciona por contagio, eso vos escuchás o vas y si te dan ganas de boxear alguno o no. No, me parece que no, a mí no. No hay que mirar atrás con rencor. Sí, sobre todo cuando estés arriba de un avión, digamos. Santiago Lucía nos actualiza la situación que se está viviendo en este momento con los Juegos Olímpicos y el equipo argentino de vóley, ¿no? Sí, que perdió el primer set frente a Italia, 25-17 ganó el conjunto europeo el primer set. La historia es larga. Argentina tiene que recuperar el nivel que había conseguido en el primer partido frente a Australia. Lo que mencionábamos anteriormente, Lucho, es un equipo con mucha historia, que en el vóley siempre ha sido fuerte, pero no es el caso de este equipo italiano particularmente, que llegó a estos Juegos Olímpicos de Londres. De hecho, en Beijing, llamativamente, no habían podido conseguir una medalla cuando habían sido bronce en Sydney 2000, habían conseguido la medalla de plata en Atlanta 96 y también en Atenas 2004. Por eso para Argentina es una buena posibilidad de un partido que recién se está iniciando y que el primer set lo ganó el equipo italiano 25-17. Disculpame que te interrumpa un segundo, estimado Santiago Bolsía, pero estoy viendo al señor Rimavicio ahí. Sebastián Rimavicio, cámbiame la cortina, por favor. ¿Cuándo va a traer música, Rimavicio? ¿Cuándo va a traer música? Te voy a hacer la gran Gallagher. Porque al final está diciendo que sí, que te paso disco, te llevo... No trae disco. ¡Toma! Ya está, ok. El tipo levantó el pulgar así con la cabeza gacha. Dijo que sí. Mande todavía. Más. Mañana más. Sí, Octaviano, querida. Enlace 282. Ese fue el título del programa, en realidad, el presidente Rafael Correa de Ecuador. Tiene un enlace programa que 282. Le habla, sí, le habla a la sociedad ecuatoriana. Esto pasó el sábado 27 pasado. Y Rafael Correa, en 20 segundos nada más, hizo toda una definición de un paradigma comunicacional. Preste mucha atención, porque son 20 segundos, pero son muy contundentes. ¿Para qué vamos a seguir llenando el bolsillo de media docena de familias cuando claramente nos dicen que anteponen sus negocios al derecho a estar bien comunicados? Entonces, ¿por qué con dinero del pueblo ecuatoriano vamos a estar beneficiando esos negocios? De aquí en adelante, cero publicidad oficial en los medios mercantilistas. Para ver si lo hacen por vocación o por negocio la comunicación. Para ver si lo hacen por negocio o por vocación. En realidad el paradigma comunicacional está muy claro. Derecho a la comunicación, que es de todas y de todos, en igualdad de condiciones, o un derecho de un grupo de familias, nada más de una oligarquía que lo tiene por herencia. Para hablar de este tema, que polémico si los hay, estamos comunicados con Giovanna Tassi. Ella es directora de la Radio Pública de Ecuador. Muy buenos días, Giovanna. Acá todo el equipo de Mañana Más te saluda. Y queriendo conversar de este tema, sabiendo cómo se tomó la decisión y si, por ejemplo, es transitoria o es definitiva. ¿No? Buenos días. Un saludo grande, de verdad, con mucho cariño desde acá, desde Ecuador, para todos ustedes y todos los que escuchan la radio. A ver, esto se venía ya cocinando desde hace algún tiempo. Ya no es la primera vez que el presidente habla de este tema. Había en otro enlace sabatino como retado a los medios de comunicación privados o mercantilistas, como los ha definido en este último enlace, les había retado diciendo, a ver, manden una carta diciendo que renuncien a la publicidad oficial, ya que tanto hablan siempre en contra del gobierno. Y esto pues no sucedió. Nosotros como que apretamos un poco el acelerador y los encaramos a los medios privados preguntándole directamente si iban a renunciar a la publicidad oficial. Las respuestas han sido muy vagas por parte de los medios privados, pero el presidente finalmente tomó la decisión porque efectivamente a veces parece un contrasentido, ¿no? alimentar a los cuervos que después te sacan los ojos, ¿no? Entonces, es mejor invertir ese dinero, como decía el presidente, que es dinero de todos los ecuatorianos, en algo más útil. Me imagino, Giovanna, que la respuesta de los dueños de esos medios es que se ataca la libertad de expresión. Verás, la respuesta ha sido muy bajo perfil. Yo me esperaba algo mucho más contundente, pero no han dado respuestas así que bestia, que como se dice aquí en Ecuador, rascándose las vestiduras. Esto fue más bien cuando el presidente prohibió a los ministros ir a los medios privados. Ahí sí saltaron todos diciendo que era una amenaza a la libertad de expresión. En cuanto a la publicidad, como es tema de plata, tú sabes que cuando se habla de plata se va de puntilla, se va con mucha cautela, porque los medios privados viven de la publicidad. Y el gobierno ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es un cliente muy bueno en este sentido, porque tiene mucho que comunicar, dado que los medios privados se dedican a tergiversar, manipular y a ocultar información. Entonces, como es cuestión de plata, ahí el registro cambia. Ahí el lente con el cual se analiza las cosas y se reacciona es diferente. Ahí sí es el señor presidente de la República. Ya no es el Rafael, como le dicen acá, porque en cambio, como en Argentina le dicen Cristina con cariño, acá le dicen Rafael con de manera despectiva. Entonces, ahí sí mantienen las distancias y mantienen los cargos, ¿no? Como debe de ser, desde la óptica, como diríamos en la época de los 70, pequeña burguesa de estos medios mercantilistas. Giovanna, Lucho Galéndez, hoy, ¿cómo va? Buen día. Recién estabas hablando de el nivel de, bien, muy bien, el nivel de financiamiento de parte del Estado con los medios mercantilistas. Te quería preguntar qué cantidad cubre, digamos, del funcionamiento de los medios privados el financiamiento que le da el Estado, para tener una idea de qué puede significar esta decisión de parte del gobierno ecuatoriano en relación justamente a los medios que ustedes llaman mercantilistas. Mira, yo darte una cifra exacta, correcta, no te la puedo dar. O sea, no manejo esa cifra porque esa información la maneja la SECOM, que es la Secretaría de Comunicación. Pero lo que te puedo decir es que estoy casi segura que el 50%, exceptuado deportes y todo eso, que tú sabes que eso van por unas cifras y unos números realmente fuera de cualquier raciocinio, pero en términos de publicidad normal, yo creo que la publicidad gubernamental, yo podría decir, 50% es la que cubre el gobierno con todo lo que está haciendo a través de todos los ministerios que publicitan e informan a través de cadenas, spot publicitarios y campañas. Giovanna, esta es una potestad del Poder Ejecutivo, allí no hay una legislación en el medio y ya se hace efectiva, ¿cómo la va a instrumentar? En realidad, como te digo, fue este sábado, no hay mayor reacción por parte de los medios, pero como quien contrata es la Secretaría de la Administración Pública, que es el espacio a través del cual se hace toda la contratación de todo lo que es el aparato gubernamental, no solo la presidencia, sino todos los ministerios. Entonces yo creo que desde allí vendrá la orden de no publicitar más, porque no hay una obligación tampoco de publicitar en los medios privados, ¿no? O sea, en esos términos no hay una obligación. Entonces se mandará una carta ratificando eso y pues se cambiará el curso de las inversiones publicitarias en los medios privados. Cabe señalar que el presidente en su intervención fue muy específico con los medios escritos. Los medios televisivos y radio quedaron un poco así como un cabo suelto. Lo que fue certero fue con los medios escritos, de no dar más publicidad. Con la televisión no fue tan específico. Digamos que se puede hacer una lectura ampliada y obviamente entrarían los medios televisión y radio. Pero la lo específico fue en relación a los medios escritos, a la Asociación Ecuatoriana de Periódicos. La última, ellos sí reaccionaron, ¿no? La última pregunta. Reaccionaron mal. Perdón, Giovanna, que te haya interrumpido. La última pregunta que te quería hacer tenía que ver si con esta gestión de Rafael Correa se logró modificar el mapa de los medios allí en Ecuador. ¿En qué sentido se logró modificar el mapa de los medios? Perdona. Claro, ¿cómo está constituido el mapa de los medios de comunicación? Los medios gráficos estaban en manos de unas pocas familias y si se ha logrado modificar este mapa comunicacional. Definitivamente no. Las familias que son dueñas de los periódicos son las mismas que son periódicos, pero que tienen también radios y que tienen, o sea, la misma historia de siempre, ¿no? Creo que no vale la pena repetir eso. No ha cambiado absolutamente nada, pero con la política comunicacional del gobierno de visibilizar los medios pequeños en provincia, que nunca nadie le paraba bola, como se dice acá, o sea, nadie se atrevía a pensar que un presidente podía ir en una radio de un pequeño pueblo a dar una entrevista, ahora eso sí ha cambiado definitivamente la geografía comunicacional, pero que el poder de esas seis familias todavía no. Si se logra aprobar la nueva ley de comunicación, ahí sí realmente vamos a hablar las cosas como tienen que ser y se va a dar el remesón que se necesita a nivel del espacio comunicacional en Ecuador. Por el momento se han hecho cambios pequeños, importantes, pero en definitivo vendrá con la ley de comunicación. Muchísimas gracias, Giovanna, por este contacto con la radio pública de aquí de la Argentina. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo grande de parte de acá para todos ustedes. Chao, chao. Ahí la estábamos escuchando a Giovanna Tassi. Ella es directora de la Radio Pública de Ecuador. Interesante lo que planteaba Giovanna, sobre todo desde mi punto de vista, este último comentario en el que nos explica cómo se revitalizaron los medios de comunicación más pequeños, aquellos que no tenían esta gran presencia, los que no están en manos de estas seis familias, porque, por ejemplo, es el propio presidente el que va y les da una entrevista. ¿Qué discusión habría acá en la Argentina si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomara la decisión de Rafael Correa? No, si ya se estaba pensando en la presentación judicial que hizo la editorial Perfil, digamos. Imagínate de ahí en adelante, ¿no? Yo lo que creo es que realmente no se puede hacer arbitrarios y que necesitamos una legislación en este sentido, llegar a un acuerdo sobre cuáles tienen que ser los lineamientos para entregar pauta publicitaria, porque la pagamos entre todos y todas. Qué bien que le vendría a Ecuador una judici, ¿no? Qué bien que le vendría a Ecuador un poder legislativo como el que tenemos, que se planta sin titubear, un Fernando Iglesias. Sí. ¿Qué de la vida de Fernando Iglesias? Exactamente. No, y yo le iba a decir, judici, ¿qué está haciendo en este momento Fernando Iglesias? Y judici, ¿por qué? Porque sacó el 2% de los votos acá en la ciudad de Buenos Aires. Dice que bien que le haría. No, porque es la única que planta bandera a la hora de respetar los medios profesionales e independientes que están tratando de sobrevivir. El tonito, no se ponga mal. Percibí que en un momento estaba en un balcón, disculpe. Mañana más. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me. Qué linda canción que estamos escuchando de los hermanos Gallagher. No, empezaron de nuevo. En la anterior pusimos los Oasis, hermanos, lo atendiste a Rimavicius. Yo veo que estás sonando Oasis y empezás a atender a la gente, Luciano. No, no lo atendí, Rimavicius es un amigo. Los hermanos se han unido, viejo, no se desconozcan. Estos chupan whisky y se empiezan a desconocer. Se empiezan a mezclar y se empiezan a pelear y hacen estas cosas. Santiago Lucía actualiza formación. Sí, mejoró bastante el equipo argentino de vóley y está ganando 14-10 en el segundo set, sobre todo en los aspectos defensivos, en el bloqueo y en la recepción. Hubo un crecimiento de que lo que está produciendo el equipo argentino en el segundo set en relación a lo que había pasado en la primera parte del partido. En minutos nada más, además de la presentación del vóley, va a salir a Wimbledon Juan Mónaco para enfrentar a Feliciano López, uno de los tenistas argentinos que cuando vino a España a jugar la final de la Copa Davis a Mar del Plata terminó siendo una figura decisiva. En aquella oportunidad, sin Rafa Nadal, todos pensaban, bueno, con tipos como Feliciano López, por ahí la Argentina crece en cuanto a sus posibilidades. Sin embargo, a través del muy buen rendimiento que tuvo en aquella serie de Mar del Plata, le terminó ganando la final a la Argentina en nuestro país. Será el rival de Mónaco en minutos nada más. Depende de los partidos que se están jugando en este momento para que Pico Mónaco salte a la cancha. Recordamos que en el cuadro de tenis de los Juegos Olímpicos, los dos argentinos que siguen en carrera son Juan Martín del Potro, metido en los octavos de final y buscando esa instancia, Mónaco, que hoy enfrenta a Feliciano López. Muchas gracias, Santi. Estamos viendo por tele en este momento la reunión de en Brasilia, finalmente, de Chávez, Dilma, Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, que juntaron recién las manos en un acto, en una foto típica, digamos, que se saca para esta situación, para este tipo de escena. Impresionante lo que está pasando en la región. Finalmente, la incorporación de Venezuela como miembro permanente del Mercosur. Y recordar que falta Lugo, ¿no? Sí, una pena, la verdad, una pena. Señores y señoras, también se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 71%. Los jefes de Estado del Mercosur se reúnen en Brasil. Tomamos contacto con el enviado especial de la radio pública, Ernesto Espeche. Un día histórico para la integración latinoamericana. Acaba de llegar Cristina Fernández al Palacio Planalto, donde ya lo aguardaban el presidente de Venezuela, el presidente de Uruguay y la presidenta de Brasil, anfitriona Dilma Rousseff. Comienza la reunión que formalmente incorporará a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. La reunión comenzará en instantes nada más, luego compartirán un almuerzo. La agenda prevista es únicamente tratar la formalización, después de muchos años, del ingreso del país caribeño para fortalecer el bloque regional en términos económicos, políticos y culturales. En Brasilia, Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Lorenzo Randazzo dijo que es un despropósito que los recolectores de basura realicen un paro nacional. El ministro del Interior y Transporte rechazó la medida de fuerza que consideran tomar los dirigentes gremiales de ese sector por diferencias de contrato entre una empresa y la municipalidad de Quilmes. El funcionario explicó que es un conflicto generado en un distrito bonaerense y de ninguna manera debe alcanzar a todo el país. Los empleados del subte retomarán las negociaciones salariales. Esta semana los metrodelegados esperan retomar las negociaciones paritarias y en ese contexto el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que el tema ya no es competencia de la nación y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también debe asumir la responsabilidad de las discusiones salariales de los trabajadores de los subterráneos. Lo que de alguna manera había quedado establecido y reconocido con motivo de las reuniones anteriores. Ya recuerdan que esa había sido una solución transitoria y casualmente vencía a fin de este mes. Y esperamos que tanto la empresa Metrovías como la representación de los trabajadores alcance un acuerdo y esto sea acompañado por Subterráneo de Buenos Aires, la empresa que tiene la ciudad de Buenos Aires, que están a cargo de la administración y cómo ha quedado demostrado con todas las acciones, con el aumento de tarifas, con lo que establece la ley, de quién tiene la responsabilidad sobre los subterráneos de Buenos Aires. Debería tener intervención, absolutamente, es lo que corresponde. Nosotros no vamos a intervenir. ¿Y qué pasa si José no va una vez más, como sucede? No, nosotros no vamos a convocar. Hay una negociación directa que tienen que llevar adelante las partes y es un problema del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los trabajadores que tienen que reclamar es base la apertura de paritaria? Tengo entendido incluso que ya lo han hecho. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimos, humedad 71%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Sí. Está medio fresco, por eso. Sí. Peor están en, allá en el estudio, Galende. Sí, no, es verdad. Hay un olor a mona en el estudio a veces, ¿viste? Sí. A mona también, le diría, Se hacen la limpita, pero... ¿Y por qué vinimos acá? A ver las pibas en bikini. Fabrizio, vos siempre lo mismo, ¿eh? ¿Y qué quiere que le haga? A mi edad ya lo único que me queda es mirar. Ya cómo juega la pared. ¿Qué estuviste leyendo hoy también o no? Sí, en realidad me llamaron por teléfono. Se resolvió la CGT, ¿viste? ¿Qué pasó al final? No me diga que... Y, ¿lo pusieron a Moyano de nuevo o no? No. No, Moyano quedó ahí, solito, Solari y Yrigoyen quedó. No, al que finalmente lo eligieron fue Antonio Caló. Calondo. Sí, porque viste que había habido algunas operaciones de prensa en las últimas semanas. Algunas me las comí yo. Como la de Gerardo Martínez o la de Omar Viviani. Y parece que al final fue Caló, que se había ausentado un par de semanas, se había ido de viaje, no había estado en la reunión con la presidenta y en el medio se empezaron a tejer algunas alianzas extrañas. Ahora voy a tomar una birrita, ¿querés un poco de birra, no? Caipirinha no hay. No, caipirinha no te ponga lujoso, loco, hay birra, ¿viste? No tiene caipirinha, doña. No le pida porque no sabe lo que es la caipirinha. Esta cosa en Brasil no pasa. En Brasil pedís una caipirinha. Bueno, pero en Brasil. Y te sirven una caipirinha. Parece Magallanes, que lo dejamos allá en el estudio, que siempre se queja con lo que somos. Dejá, joder. Todos tenemos un Magallanes adentro. Eso tiene que saberlo. Magallanes adentro que. Va. Bueno, ¿cómo es entonces lo de Caló? Parece que queda Caló, porque la operación era poner a Martínez porque tenía buen diálogo en el fondo con Moyano y podían hacer la amistad. Pero no, parece que quedó Antonio Caló. Gerardo Martínez la tenía complicada con esa historia del batallón 601. Eso le generaba un poquito de ruido. Incluso se lo podía pegar a la idea de que era el hombre del gobierno nacional, que había tenido ese desliz, entre comillas, en su juventud. Entonces me parece que Caló queda como el hombre del consenso. En la CGT mayoritaria, ¿viste que los diarios le ponen CGT opositora? Sí. ¿Opositora a qué? ¿A qué? Sí, es raro. Digo, no, es raro. O sea, en un lado hay 5 y en el otro hay 25. Y la opositora es la que tiene los 25. En todo caso, habría que hablar de dos CGTs, eso me parece que es un poco más lógico. Le dicen la CGT oficialista, ¿viste? Sí. Esa un poco más... ¿Pero cuál es la oficialista? No sé, qué sé yo, vos sabés de estos porque temas. Dicen que la CGT oficial es la de Moyano, pero la oficialista es la otra. Entonces es medio un bolonqui, ¿eh? Es el problema de la ista, nada más. Oscar Lescano, ¿viste? Y también Omar Maturano, que también sonó. El de la fraternidad sonó en algún momento para reemplazo. Dijeron que no hubo ni siquiera un candidato alternativo. Así que parece que fue limpita la de Caló. La elección de Caló. Por ahí se fue de viaje porque ya estaba puesto. Ya era número puesto. Y eso me parece que el tipo se fue a descansar. Dice, no, pará que me voy a la plaza un rato. Ese que está ahí, ¿quién es? ¡Caló! ¡Caló! ¡Eh, Caló! No, Caló habla con Radio Mitre. No se haga ilusiones. Viste que pasa algo, ¿no? Incluso funcionarios, ¿viste? Vos los ves salir en Radio Mitre y acá no salen. La radio pública. Usted se ve Zulanowski, porque viste que son iguales. Es Zulanowski que está. Zulanowski está corriendo. Este Zulanowski me está corriendo a la de la malla amarilla. La de la paleta, verá, sí, la que tiene la paleta. Le está hablando seguramente de la hora de literatura. Es un capo Zulanowski. Capo, un gros, tipo grosso, ¿eh? Y mirá como, yo pensé que no corría tan rápido, pero cuando se trata de algunos temas, corre rápido, ¿viste? No, sí. Agarra una avestruz al trote, el amigo. Bueno, vamos, Brisa, que tenemos que terminar allá. Te cuento la última. Dale, a ver. La discusión ahora es por el Consejo Nacional del Salario, ¿eh? Ahí se va a poner fulera, porque a fines de agosto se tiene que sentar el gobierno a negociar el salario mínimo vital y móvil. Son 16 bancas. El año pasado 13 fueron para la CGT y 3 para la CTA. Y dentro de esas 13 que estaban en la CGT, el moyanismo estaba en minoría. Y ahora parece que este año quieren tener más bancas. Así que va a estar complicada. Esa va a ser otra peleita para ver desde acá, desde la playa. Pero vos estás mirando otra cosa. ¿Y qué quiere? ¿Vio lo que es la de la bikini rojo? Un país en movimiento. Mañana más. Sí, Carlos Oranovsky. Un acto homenaje a 38 años del asesinato de Rodolfo Ortega Peña por la AAA. Ah, sí. Va a ser en el Archivo Nacional de la Memoria, en el Salón Rodolfo Puigros, hoy, a partir de las 17:30. En ese horario se va a proyectar el documental Para Policial Negro, un extraordinario documental sobre la prehistoria de la AAA, dirigido por Javier Dimen. Y luego va a haber una mesa redonda que van a integrar Martín Fresneda, Ramón Torres Molina, Carlos González Garland, Javier Dimen, Ricardo Rajendorfer y Marcelo Dualde. El Archivo Nacional de la Memoria en la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, convertido en espacio de memoria y derechos humanos. Hola, estoy medio frágil de memoria. Fue Paraguay y Tucumán el asesinato de Ortega Peña, fue en esa esquina, ¿no? Fue acá cerquita, digamos, en el centro. Fue, sí, cerca de la zona de tribunales, sí, a la nochecita. Mm-hmm. Rodolfo Ortega Peña fue el compañero de trabajo de Eduardo Luis Dualde. Juntos hicieron una serie de libros memorables, como El asesinato de Dorrego, Felipe Vallese, la investigación sobre el primer asesinado del movimiento obrero en la época de la resistencia. Hicieron también Facundo y la Montonera, un libro fascinante sobre la lógica de la guerra civil argentina del siglo XIX, con las minas de Famatina como principal desarrollo de esa contienda civil. Ortega Peña además apareció en un libro fantástico que es Megafono la guerra. Sí, claro. Tanto Ortega Peña como Dualde eran dos personajes que uno no podía dejar de creer que eran Barrantes y Barroso. Sí. Y Marechal los gastaba todo el tiempo. Totalmente. Santi, ¿cómo está eso? Perdón que te porque te veo ahí pegoteado con la tele y digo, ¿estamos por ganar o no? Sí, está un punto Argentina de quedarse con el segundo set frente a Italia, 24-21. Arriba mejoró muchísimo el equipo argentino en relación a lo que había pasado en el primer set que ganaron los italianos. Tiene 3 puntos de set el equipo argentino. Ahora está sacando Italia. Si puede armar bien esta pelota, afuera. La tiró afuera. Ni siquiera tuvo que armar. El equipo argentino, set iguales en los Juegos Olímpicos. Somos de Londres. Los mejores del mundo. Vamos, segunda presentación, todavía falta, pero recordamos que tiene un partido adentro ya porque le ganó a Australia y está empatando con Italia, el seleccionado argentino de vóley. Es al mejor de 5, o sea, el que llega primero a 3 sets ganará el partido. Una de las actividades importantes que tendrá la delegación argentina en Londres, sin duda que es lo que está viviendo en este momento el seleccionado argentino de vóley. Gracias, Santiago. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Es claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haga calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Información al instante. Mañana más. Sí, ojitos de miel, díganos bueno, cómo estamos. Y más o menos igual, con cielo nublado, 11 grados nada más la temperatura. Y la tarde va a estar más o menos así, desmejorando, 14 grados de máxima. Mañana a la mañana es probable que sea necesario usar algún paraguas. Sí, algún con el frío, el viento de Juan Martín García, el PIAP, pero es el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? ¿Aló? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Aló, Luciano. Aló a todos los radioescuchas. Hola, Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y subsecretario de Reaumentos sobre Aumentos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien. A propósito, la subsecretaría, ¿es una subsecretaría nueva o la tienen inaugurada hace un par de años ya? Mira, la acabamos de inaugurar ahora, le damos connotación de subsecretaría. ¿Viste que dije la palabra connotación? Sí, le salió bien además. Estamos aprendiendo. Ayer leí un libro. ¿Un libro? Sí, porque queremos realmente informarnos y llenarnos de cultura para llegar mejor a las habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y para llegar mejor, la mejor forma de llegar es con anuncios. ¡Vamos a aumentar el ABL! ¡Un aplauso! No, pero la verdad es que no, eso no son anuncios que vayan a ser aplaudidos. Discúlpenme, Juan Vamos Martín. ¡Vamos a aumentar el peaje! ¡Otro aplauso! No, tampoco, le van a aplaudir la cara, digamos, porque la idea es que la gente en general cuando le aumentan los... ¡Vamos a aumentar el taxi! ¡Otro aplauso! Sí, no, tampoco. ¿Pero qué nos van a dar a cambio? Tanto aumento. Sí, no, perdón, los aplausos no los pido para ustedes, sino para los empresarios que nos están aplaudiendo. Perfecto, que los tiene ahí arriba del helicóptero, ¿alguno lo saca? Están todos acá tratando de colaborar con esta subsecretaría de aumento indiscriminado, porque nosotros no queremos discriminar. En los aumentos no tenemos discriminación y es indiscriminado, porque después van a decir, ¡ay, los del PRO discriminan! No discriminamos a la hora de aumentar, Luciana. ¿Sabes justamente que eso le quería decir? ¿Cómo? Porque con los aumentos hay que discriminar. Sí, no, mira, no. Nosotros tratamos de implementar la política discriminatoria primero en el Parque Indoamericano y no nos salió bien. Fuimos muy criticados. También con el tema de la política discriminatoria, con el tema de la UCEP, y fuimos criticados. Pero lo que está diciendo, claro, fuera la palabra discriminación, eso es lo que está diciendo. Queremos indiscriminación. Y entonces uno dijo, indiscriminémonos los aumentos. Y ahí fuimos con todo y es un éxito. No tenemos realmente forma de autoaplaudirnos, sino lo haríamos. Lo que sí te quiero decir es que estamos tratando de implementar un sistema de aumentar las rejas, viste que vamos a enrejar el Parque Lezama. Sí, me enteré, un garrón eso. Qué también. Lindas que no, ¿qué van a hacer lindo? Es un garrón, ¿cómo va? ¿Con ustedes adentro se van a enrejar? Vamos a trasladar otros parques. No, eso es lo que dijo, Gorete dijo, no, porque no quiero saber nada con el futuro. Entonces agarró y dijo, esto me hace mal, pero vamos a tratar de enrejar otros parques y de como nosotros consideramos un parque nuestra hermosa ciudad, vamos a hacer una reja en todo el cordón de la General Paz. ¡Hermoso! La ciudad de Buenos Aires enrejada. ¿Y la van a electrificar alguna de esas cosas que se les ocurre a ustedes también o no? No, porque algún animalito puede suceder daño. Sí le vamos a poner un animalito cantado. No, personas. Disculpe, personas puede pasarle, no animalitos. No, mira, yo lo que quiero decir es que para que no pasen vamos a poner un candado y le vamos a dar el candado de la ciudad al inmigrante de la provincia de Buenos Aires que se porte mejor y que no venga a usar nuestros hospitales públicos. Yo recién escuché también que ustedes decían qué aroma tiene Macri. Nosotros tenemos una fragancia. No me diga. Sí, pero no es la del churrasco y la mandarina como todos ustedes, sino que tenemos la fragancia. ¿Cuál es la fragancia? La que trajimos de la sociedad rural. Sí, ¿y a qué huele? medio como a caca de vaca. Y bueno, pero es feo, digamos, bosta de vaca se dice, no pero caca. Lo lindo es que estamos incorporando esto también a las nuevas prendas que está sacando este chicken. Este con aguada, que estamos sacando modelitos de la rural. Pero no me digas que están sacando modelitos con olor tejidos en el... No. Ah, sí, mira, yo digo, pero este es el olor que se le pone después, o es el olor de la gente que está... Es un tema que no podemos hablar. Pero me dice, no sé, es un misterio, pero viene con un olor a rural estupendo, ¿no? Y es lo lindo. Sí. Es lo lindo tratar de poner aromas autóctonos a las prendas que viste casi todo el... Es un olor bastante solitario, ¿no, Juan Martín? No, no están tan solitarios. Si en un garaje entran como 70. Te digo una cosa, te mando un abrazo grande, Luciano. Seguimos y recorriendo la ciudad de Buenos Aires arriba de este helicóptero. Entonces le digo a Junior, ¡Junior, más alto que la ciudad de Alto! ¡Se ve mucho mejor! Un abrazo, Juan Martín. Hola, Juan Martín. Chau, chau, chau. Hasta luego, Juan Martín García. Un abrazo, secretario de Asuntos Mínimos del gobierno de la ciudad y también de aumentos indiscriminados. Si pensás que ya tenés toda la info... Esperá. ¿Todavía no escuchaste Ronda de Noticias? Hay plata, no hay plata. Lo cierto es que el fin de semana fue el de mayor asistencia de espectadores del año. 500.000 personas no se perdieron el estreno de Batman, El Caballero de la Noche, mientras que la animación La Era del Hielo, número 4, ya está cerca de los 4 millones de entradas vendidas. Valiente, Hombre Araña, Madagascar, son otras para chicos que andan muy bien. Y para adultos, entre las 10 primeras está El Dictador, Los Tres Chiflados y A Roma con Amor de Woody Allen. Carlos, yo cuando lo escucho a usted no solo me ilumino, sino que reflexiono. ¿Qué haríamos nosotros sin Hollywood, no? ¿Por qué dice eso? Discúlpeme. Porque las películas maravillosas que acaban de nombrar vienen todas paridas por ese... ¿Pero de dónde cree que bajaron la mayor parte de los que han crecido en la Argentina? ¿De dónde vinieron? ¿De Hollywood, de Italia o de España? ¿Hollywood? No. Deme otra chance. ¿Sabe que el otro día quise ver Larguirucho? ¿Saben qué horario le pusieron a Larguirucho? Quise llevar a mi... Y a las 3 de la mañana la decir, con madre, vamos a ver que la recomienda sí. tanto. Una madre, única función. ¿A qué hora? Dígame. 10 de la mañana. No, me estás jodiendo. Un horario ideal para chicos. Pero una única función a las 10 de la mañana. Si quieren que vaya un poquitito más gente, dele más funciones. Si no, García Ferrer en este momento debe estar inundado en llanto. Pobre, la verdad, ¿no? La verdad. 10 de la mañana. Por saludo a García Ferrer. Hay una investigación. Esto fue lo que dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, después de que el diario Tiempo Argentino publicara en su tapa una serie de fotos que demuestran una detención violenta por parte de los policías de la ciudad, sobre todo a una mujer. Esto fue cerca de las vías del ferrocarril Mitre, en la estación Villa Urquiza. Siempre se investiga si hay exceso de policía y hay un monitoreo automático de la actuación, fue lo que dijo Guillermo Montenegro a la hora de explicar por qué habían actuado. Dijo que se trataba de una detención de una persona que había cometido robo. Sin embargo, el subjefe de la Metropolitana, Ricardo Pedace, dijo que el procedimiento se hizo a derecho con un llamado telefónico donde decía que había personas que estaban consumiendo estupefacientes. Vieron que los estadounidenses estudian un montón de cosas sin sentido. Bueno, según una investigación, Obama es descendiente directo del primer esclavo de Estados Unidos. ¿En serio? Mirá vos. Según un estudio de Ancestry.com, el sitio de genealogía más grande del mundo, el 11º bisabuelo del presidente de Estados Unidos fue el primer esclavo documentado en la historia del país. Se trata de un nieto que se llamaba, ya te lo busco. Sí, se vienen los problemas para Obama. Musulmán, nieto de esclavo, o sea, todo mal, sí. John Punch. John Punch, ¿así no? Sí, se llamaba así. Qué golpe, ¿eh? Qué golpe. Y fue condenado a servir de por vida en Virginia. Ay, ay, ay. Más, gana. Un partidazo el que están jugando Italia y la Argentina en el torneo de vóley en los Juegos Olímpicos de Londres. 8-7 Italia arriba en el tercer set, deja una sentencia hasta acá, más allá de lo que pase con el resultado, el rendimiento de Argentina, que está ya a la altura de las máximas potencias del mundo. Y esto lo digo más allá de la de lo que pueda suceder con el desarrollo del partido, sentir que Argentina ya está en un nivel competitivo en vóley para ganarle a Italia en un juego olímpico, verdaderamente es mucho, y eso está mostrando los pibes argentinos. ¿A cuántos sets juegan? Al mejor de 5. Uno para cada uno, así que todavía tiene un tiempo. Esta historia, recordamos que Juan Mónaco va a salir a la cancha en minutos nada más con Feliciano López. A las 3 de la tarde, las Leonas frente a los Estados Unidos. Y a las 4, el básquetbol frente a Francia. Jugátela, jugátela ahí, ¿qué decís? Ganan las Leonas, gana el básquet argentino y lo que sería el batacazo de la jornada, que es bastante improbable que el handball le pueda ganar a Francia porque es el doble campeón del mundo, campeón olímpico. Pero las Leonas y Argentina-Francia en básquet van a ser resultados favorables. Gracias, Santiago. Che, el titular de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, la famosa APTA, Ricardo Cirielli, confirmó hoy a la mañana que van a comenzar a realizarse paros de actividades de 2 horas y asambleas en los puestos de trabajo en Aerolíneas Argentinas y en Austral y en la fábrica argentina de aviones para reclamar aumento de salario y mejoras en las condiciones laborales. Obviamente esto también tiene algún tipo de color político teniendo en cuenta la cercanía de Cirielli con Hugo Moyano. Y en respuesta a un oyente que nos preguntaba qué pasaba en una reunión de mañana con respecto a los propietarios de entidades de diarios y revistas de la Argentina, en realidad hablamos con Omar Plaini y del Sindicato de Canillitas nos dice que habrá una asamblea de canillitas mañana a las 15:30 donde van a definir si harán una medida de fuerza, considera que será lo más probable, por no llegar a un acuerdo salarial. Esto es entonces lo que confirma Omar Plaini, el secretario del gremio de los canillitas, que mañana a 15:30 tendrán una asamblea para definir si van a una medida de fuerza y entonces seguramente parar, como decía el oyente, el fin de semana. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up. Bailo Ulanowski. Mueve su pelvis loca. Baila Otaviano. Gracias. Baila Brienza. Qué linda es la música progresiva, ¿eh? Ahí baila Ojitos de Miel. Baila Magallanes también, el árabe. Y su galería interminable de personajes. Mueve la cabeza Fernando Ponte en la operación técnica. Mueve los dedos. Hay una publicidad que me gusta, Ponte, que es la de un tipo, no sé qué es, pero la de un tipo que, un viejito así tipo Papá Pitufo, que toca un timbre en un barco y así, wii, wii, wii, wii. Y se divierte el tipo, ese. Está para tener ese aparatito, ¿no? Baila Santiago Lucía en este momento enloquecidamente. Cuando consigas el Jane Brown ese que tiene más o menos unos 30 centímetros, que vos le decís quiropa y hace quirula y se mueve solo, es una maravilla. Lo estoy persiguiendo por todos lados, ¿viste? Hay un Rastafari también que se mueve. Hay un Rastafari también, son unos objetos increíbles. Hay que preguntarle a Pettinato. Pettinato tiene todas esas cosas, ¿viste? Las consigue, no sé dónde las compra, ¿viste? En Francia había una reina de Inglaterra que pasabas y te saludaba. A mí el Jane Brown me manda, ¿viste? Pantalón ahí, el puesto bull, ¿viste? Todo apretado, ¿viste? Estoy mirando el partido de vóley, Galende. Qué difícil es diferenciar a los argentinos de los italianos. ¿En qué sentido? Y uno tiene los de la camiseta azul. Azurra son los argentinos. Los de la camiseta blanca y azul son los italianos. Sí. Y los dos se llaman Mastrangelo, es Conte. Verdad. Son todos italianos. Somos muy parecidos. ¿Vos te acordás de eso, no? ¿Estudiaste de eso? ¿Qué limpian, Santi, la transpiración? ¿Qué limpian en la cancha? Por favor. No, porque es de goma la superficie, parecida a donde juegan los tenistas.